cuando parece no haber incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025. Un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu. Con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. La experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento. El mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. Desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? No quiere aflojar la lluvia, ¿no? Vieron que por lo menos mínimo está lloviendo una vez por semana. Como creo que lo decíamos en el programa anterior, claro. 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros técnicamente es poco y supuestamente con un poco de sol, un par de días de sol, ese agua se evapora. Pero ¿qué es lo que pasa? Está todo lo que había llovido en días anteriores. Y la verdad que imagino que para nosotros acá que estamos en parte de la ciudad es medio un incordio, me imagino lo que debe ser para los muchachos del campo recibir a cada rato, un día a la semana por lo menos, el tema agua. Así que esperemos, hagamos votos para que eso no suceda. Bueno, fantástico, ¿cómo están ustedes? Esperemos que, como siempre les digo, que vayamos campeando la situación, como siempre decimos, corriendo detrás, ya no de un sándwich de milanesa ni de mortadela, corriendo atrás de las miguitas del sándwich, ¿sí? Bueno, ¿quién nos va a acompañar hoy? Bueno, hoy vamos a tener en el programa que hacía muchos años que no estaba con nosotros charlando, lo hizo en alguna otra oportunidad, el amigazo Albano Iparraguirre. Con él vamos a charlar de un montón de cosas, él tiene una visión muy clara de lo que está sucediendo, en algunos casos coincide con la mía, con lo que yo creo, en otros no. Así que saldrá seguramente una interesante charla. Bien, los métodos de comunicación, el Facebook, como siempre, a nombre mío, Gustavo Gabriel Semeraro, y allí los dos links de siempre, el link de los programas, digamos, en tiempo real, y, por supuesto, el link que es la audioteca del Ojo en la Cerradura, donde están los programas históricos del Ojo en la Cerradura. Allí ustedes pueden encontrar de diferentes temporadas, ¿sí? Perfecto. Después tenemos el teléfono de la radio, que es el 022-27-15-52-05-56. Después tenemos también el número de WhatsApp y de Telegram, que es el mismo número, sin el 0 y sin el 15. O sea, los 32-222-7-52-05-56. Después también tenemos el mail del programa, que es el ojo en la cerradura novarp@yahoo.com.ar. Y después también tenemos mi telefonito, que siempre está aquí apoyadito en el micrófono y listo y presto para recibir los mensajes de ustedes con todo tipo de inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Críticas, por supuesto. Bueno, nosotros estaremos respondiendo convenientemente desde luego. Después, ¿qué más tenemos? Creo que ya no tenemos más nada. Así que rapidito, Vamos entonces a la editorial del día de la fecha. Hay una frase anónima, y cuando digo anónima me refiero a que no se conoce con certeza su autor, que dice que el pasado, valga la redundancia, ya pasó, no existe. El futuro todavía no vino, o sea que tampoco existe. Lo que sí existe es el hoy, lo que tenemos hoy. Y hoy, mañana se convertirá en ayer. Se entiende este juego de palabras, ¿no es cierto? Digo esto porque no es la primera vez, no inaugura el gobierno de Milei esta frase, esta idea de que tenemos que hacer el gran esfuerzo, que tenemos que pasar privaciones y sufrir para que nuestros nietos, para que el país, en este caso, como dice el gobierno, dentro de 30 años, sea una potencia emergente a la altura de los Estados Unidos o de la República Popular China. Es todo un tema esto, ¿no? Porque uno vive hoy. Yo quiero el aire acondicionado hoy. Mañana no sé si voy a estar. ¿Se entiende esto, verdad? Pero bueno, la situación está planteada en estos términos y aparentemente se vienen momentos de cambio. Desde luego que uno siempre es remiso a los cambios. Uno siempre se acostumbra al status quo y nunca es muy proclive a que las cosas se cambien, y mucho menos cuando se cambian de una manera que tiene muchas aristas discutibles, como lo que parece venir en un futuro cercano en la República Argentina. Hay toda una divergencia entre distintos listas políticos, desde luego, ¿no?, con las tendencias de pensamiento de un lado y del otro, sobre lo que ha pasado con referencia a la ayuda del gobierno de Donald Trump, ¿no?, a la inversión que, entre paréntesis, hizo el gobierno de los Estados Unidos en la Argentina. E inversión, digo inversión, porque recientemente tanto el presidente Trump como Scott Benson han dicho que Estados Unidos ganó dinero haciendo esto. O sea que estos 20.000 millones de dólares que puso y que aparentemente va a poner más, y ahora lo vamos a explicar, Estados Unidos gana plata. Bueno, evidentemente, si esto es así, es con el famosísimo y nunca bien ponderado carry trade. Carry trade, que antes directamente se decía su versión latina, su versión en castellano, o sea, bicicleta, bicicleta financiera. Ahora se llama carry trade. ¿Sí? Repito, hay allí algunas disidencias si es el 7% o si es el 15%, pero resulta que el gobierno norteamericano dice con todas las letras que fue un buen negocio poner ese dinero en la Argentina. Ahora bien, esto me hace acordar algún chiste que contaba Luis Landricina, el gran Luis Landricina, o que cuenta Luis Landricina, que entre paréntesis lo vi el otro día y está extraordinario con, creo que, 80 años bastante cercanos a los 90, ¿no? En una situación que dos amigos se juntan, no voy a contar el chiste, ¿no? Pero dos amigos se juntan a media tarde y se invitan a un bar y comienzan a tomar cerveza, ginebra, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan las 3 de la mañana cuando está por cerrar el boliche y uno de ellos, embuido en alcohol, dice: ¿y quién va a pagar esto? Bueno, esa misma pregunta, ¿quién va a pagar esto?, es la que ahora vamos a tener que responder, o el gobierno de Milei va a tener que responder. Porque esto ha sido una especulación constante desde que sucedió lo que sucedió. ¿Qué va a querer Estados Unidos a cambio? Se habló de geopolítica, se habló de comercio, se habló de las tierras raras, ¿se acuerdan que aquí lo explicamos? Pero bueno, ahora llega el momento de ponerle la quinta pata al gato. ¿Qué quiere Estados Unidos en contraposición al dinero o a la ayuda que hizo que Javier Milei hoy siga siendo el presidente de la nación y con nuevos bríos? Y que Javier Milei, como ya también lo hemos dicho, tenga ahora sí el destino, o mejor dicho, su propio destino en sus manos. Ya hemos hablado en otra editorial sobre esto, ¿no? Casualmente, hace 2 días, el día 20, del corriente mes, se conmemoró el Día de la Soberanía Nacional. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, y está bárbaro que recordemos un acto de nuestro país de ese tiempo, ¿no? Gobernaba la provincia de Buenos Aires el brigadier general Juan Manuel de Rosas, y en una paradójica e increíble unidad entre las dos potencias más importantes de ese momento del mundo, Inglaterra y Francia, a ver, entiéndase esto, es como si Estados Unidos y China se unieran para invadir un país. Bueno, esto fue lo que sucedió con la Argentina. Las embarcaciones, que eran casi 80 embarcaciones entre embarcaciones de guerra y buques mercantes, entraron a navegar a nuestro río Paraná sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de acuerdo previo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, repito, que estaba encabezado por Juan Manuel de Rosas, y comenzaron a penetrar en la geografía del país, repito, por el río Paraná. A esto, la Argentina, con muy pocos recursos, decidieron, Rosas y un familiar suyo, el general Lucio B. Mancilla, que estaba casado con una de las hijas de Rosas, decidieron plantarle batalla en lo que se conoce la Vuelta de Obligado. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, cruzaron cadenas, el río era allí una de las partes más angostas, y cruzaron pequeños botes unidos por cadenas para poder frenar a la avanzada invasora. Cosa que lograron y pudieron soportar la batalla durante 7 horas. Hasta que los buques lograron pasar. Parecía una derrota, pero a pesar de lo que dice la inteligencia con Z, como decía Arturo Juarelche, la inteligencia argentina, la inteligencia no nacionalista argentina, que miraba a la Argentina desde la República Oriental del Uruguay, las provincias, Corrientes, Entre Ríos, no aceptaron la presencia de ingleses y franceses. ¿Y por qué lo menciono todo esto? Bueno, porque ¿saben cuál era en realidad la bandera de estas naves invasoras? Más allá de que, repito, eran francesas e inglesas. La bandera era el libre comercio, el engañoso libre comercio. El libre comercio que también hizo, por ejemplo, los españoles en su llegada a América, ¿no? Llevarse el oro y regalarle a los indios que aquí había, que no se llamaban indios en realidad, se le puso indios porque Colón creyó que había llegado a la India, por eso se le decían indios, ¿no? Pero que los aborígenes americanos recibieran espejitos de colores, piedritas llamativas, y los españoles se llevaran todo el oro y toda la riqueza de América. Bueno, ese era el libre comercio. ¿Y por qué, repito, lo menciono? Bueno, porque ahora estamos casi en una vuelta de obligado, sin barcos, sin guerras, sin tiros. Me vuelvo a preguntar lo que decíamos hace un ratito. ¿Qué va a querer Estados Unidos en compensación a su actitud hacia el gobierno de Milei? Bueno, ni más ni menos que el libre comercio. El libre comercio que, visto desde un punto de vista, suena muy bonito. La libertad económica. Pero es un poco lo que nosotros hemos dicho siempre, en este caso, en la parte económica, llamémoslo así, cuando nosotros encerramos un animal carnívoro con otro animal que, técnicamente hablando, es su propia cena. ¿Se entiende esto? Lo que decimos siempre de la fábula del león y la cebra. Pero concretamente, a lo que estábamos hablando recién, ¿qué es lo que pide Estados Unidos en compensación a su actuación, como decíamos hace un segundo, en el salvataje al gobierno de Milei? Bueno, el gobierno de Milei plantea que la ayuda o que este acuerdo con los Estados Unidos es casi exclusivo con la Argentina, ¿no? Poniendo a la Argentina en una posición de una importancia casi sublime para los Estados Unidos. Esto es y no es, valga el juego de palabras, porque en el mismo momento que se habla de este acuerdo, que estaría pronto a la firma, también hay un acuerdo de los Estados Unidos al mismo tiempo con El Salvador, con Guatemala y también con Ecuador. Claro que en ninguno de estos documentos que estarían a la firma figura una palabrita que es muy trascendental, que se llama o que se menciona como alianza estratégica. Ahora, este vocablo de alianza estratégica presupone que ambos estados, en este caso Argentina y los Estados Unidos, tienen un fin común, ¿sí? O sea, no es que lo único que se busca en este acuerdo es el bienestar de los Estados Unidos, sino que se busca supuestamente siempre, ¿no?, el bienestar de ambos estados que firman ese acuerdo. Bueno, ya ahí hay un etcétera, etcétera. Lo contábamos en el programa anterior, esta reunión que hubo hace muy poco tiempo entre el presidente Trump y el premier chino Xi Jinping, donde acordaron que China iba a volver a comprar la soja norteamericana. Bueno, eso evidentemente es un bombardeo a los mercados argentinos, porque la República Popular China era la principal compradora de la soja argentina. Así que, bueno, eso ya empieza a poner, antes de analizarlo profundamente, ¿no?, ya empieza a implementar un manto de duda desde el arranque, digamos. Pero para comprender más sucintamente lo que estamos diciendo, volvamos a lo que se señalaba anteriormente. Paralelamente con el acuerdo de la Argentina, como decíamos, hay un acuerdo con la República de El Salvador, con Ecuador y también con Guatemala. Y además con Argentina. Pero ¿cuál es la diferenciación de estas cuatro naciones, incluyendo la nuestra, la República Argentina? Que solo la Argentina tiene una verdadera industrialización y que la apertura indiscriminada a los productos norteamericanos van a poner en jaque definitivamente a la industria argentina. Industria argentina que ya está hackeada por, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, la recesión que hoy se puede apreciar con un simple vistazo. En el día de, creo que el miércoles o el jueves, comenzaron los cierres de la cadena de electrodomésticos Frávega. Ya cerraron en una de sus tiendas en la ciudad de Temperley, en el conurbano bonaerense. Se habla también de que va a haber cierres en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, donde Frávega está. Y bueno, como el refrán, ¿no?, cuando el río suena, agua trae. No apareció ningún oferente serio para comprar a Carrefour, que Carrefour también se va, como se fue Nissan y como se fueron otras empresas antes. Por eso, cuando hablábamos de la vuelta de obligado y cuando hablábamos de la bandera del libre mercado, bueno, tenemos que recordar el libre mercado. Este libre mercado que parece hoy ser la novedad en la Argentina. Desde luego, yo entiendo, porque muchos me pueden decir, bueno, hemos utilizado el otro sistema hasta ahora y cómo nos ha ido. Hay una cosa que a uno le produce una sonrisa, ¿no? Decir que algo es viejo en la Argentina y decir que algo es nuevo en la Argentina. Porque como hemos hablado y como hemos dicho recién y puesto de ejemplo la vuelta de obligado, el libre mercado no es una cosa nueva. El liberalismo económico no es una cosa nueva. Es una teoría económica que en la mayoría de los estados en la que se intentó implementar, directamente fracasó. Vieron que en la última parte del programa hemos venido hablando de Zoran Mandami y de varios líderes en diferentes partes del mundo que demuestran que esta panacea que se nos plantea, esta panacea que plantea Milei, de que con esta forma de hacer política y que con estos proyectos la Argentina se va a proyectar a ser una potencia mundial, bueno, parece por lo menos dudosa. Reitero, Zoran Mandami, un inmigrante musulmán, demócrata, socialista, ganó en la ciudad de Nueva York, la ciudad ícono de los Estados Unidos, la ciudad más rica de los Estados Unidos por más del 50% de los votos. Y el representante del partido del presidente Trump sacó el 7% de los votos. Y como decíamos, creo que en la parte final del programa anterior, empiezan a aparecer líderes en diferentes lugares del mundo donde se creía que, bueno, que la panacea era la que traía la derecha y hasta la extrema derecha, como por ejemplo Marie Le Pen en Francia con la aparición de Michelon, que cada vez se está llevando más votos del pueblo francés. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a volver, para no escaparnos del tema, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos quiere justamente el libre mercado. ¿Pero cómo se manifiesta esto? Bueno, lo primero que quiere discutir Estados Unidos, y esto, qué sé yo, hasta podríamos decir que es bastante racional, discutir el tema de las patentes. O sea, de que no se pueda copiar, en este caso, cuando hablo de las patentes, me estoy refiriendo específicamente a la industria farmacéutica. Industria farmacéutica en la Argentina tiene más manchas que el tigre. Que en la Argentina está beneficiada porque la ley de patentes no, prácticamente no se respeta, y en esto los Estados Unidos hasta podríamos llegar a decir que tienen razón, han venido copiando sin todo el proceso investigativo de los remedios y han venido cazando en el zoológico, ¿se entiende lo que queremos decir? Los Estados Unidos pretenden que eso se termine, se empiece a tener en cuenta el tema de, como podríamos decir, la ley del autor, ¿se entiende? Claro, uno debe presuponer que lo que había hasta ahora, como no se respetaban los derechos de autor en cuanto a esto, harían supuestamente que los remedios fueran más baratos. Bueno, no ha pasado eso en la Argentina, los remedios son más caros en la Argentina que otras partes. Así que esta cosa que estoy diciendo, el tema de la industria farmacéutica, honor a la verdad, no estaría mal que se implementara, ¿no? Ha habido extremadísimos abusos que ha venido sufriendo la Argentina desde hace muchos años. Sin ir más lejos, un ejemplo de lo que estamos diciendo, que hace muy poquito tiempo estuvo en la palestra, la droguería suizo-argentina. Pero no termina ahí la cosa. Es más, ya hemos hablado del tema automotriz. Ya hemos hablado de la crisis que existe en esta industria en este momento en la Argentina. Hay algunos datos que realmente preocupan. En los últimos dos meses han caído en alrededor del 25% las ventas de automóviles cero kilómetro. Y además, como también ya lo habíamos anticipado, otro de los convenios, entre comillas, que habría entre Estados Unidos y la Argentina son el tema minerales. Minerales que en especial tienen que ver con lo que ya hemos contado de las tierras raras, que son insumos necesarios para la industria electrónica, pero en especial para la industria militar, ya lo hemos dicho. En síntesis, la Argentina concede acceso preferencial a la importación que venga de los Estados Unidos, a las materias que vengan desde los Estados Unidos, a lugares que tradicionalmente la Argentina exportaba, como ya hemos contado, automóviles, insumos agrarios, insumos médicos, químicos, maquinarias, en fin. Una situación por lo menos preocupante. Yo diría que me quedo corto con la palabra. Extremadamente preocupante. En contrapartida, Estados Unidos solo se compromete a eliminar solamente algunos aranceles a recursos naturales que de todos modos Estados Unidos a la Argentina o a otros iba a comprar, necesitaba comprar. Se entiende la paradoja, ¿verdad? Yo sé, desde luego, y lo tengo perfectamente claro, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? De que muchos dirán, bueno, ¿cuáles son entonces las alternativas? Todo esto, lo que nosotros pensamos, ¿no? se viene haciendo y fíjense en a dónde llegamos. Bueno, la alternativa, yo realmente no puedo decirla en un 100% de efectividad, pero nuestro vecino, Brasil, el Brasil de Lula da Silva, que no tiene esta posición, porque cuando nosotros hablamos de que no somos ni esto ni lo otro, ustedes ya saben a qué me refiero, que estamos en el medio, eso significa justamente eso, que vamos a hacer lo que a nosotros nos conviene. Porque ¿hasta dónde sirve esta unión, esta amistad con los Estados Unidos? Que también me estoy equivocando, porque en realidad no es una amistad con los Estados Unidos, en realidad es una amistad entre el presidente Trump y el presidente Milei. ¿Hasta dónde nos conviene eso? Paralelamente a todo lo que hemos contado, al acuerdo de los Estados Unidos con la Argentina, ha habido también acercamientos entre Brasil y Estados Unidos. Pero Brasil está en los BRICS. No se bajó de los BRICS. ¿Se acuerda lo que eran los BRICS, no? Que muchos dicen que es un movimiento manejado con China. Bueno, Brasil hace negocios con los BRICS y ahora también está negociando y las negociaciones avanzan. Y las negociaciones avanzan a pesar de que Brasil es Brasil, no es Estados Unidos, es Brasil. No necesita chuparle las medias por no decir otra cosa, ¿sí? Ah, y no se olviden que esto no es un biribiri como decimos nosotros, ¿eh? La economía brasileña del presidente Lula, que tradicionalmente era la octava economía del mundo, hoy se está convirtiendo en la quinta economía del mundo, por sobre un montón de naciones tradicionales. ¿La prueba? Bueno, se lo conté el otro día. No es la prueba, pero sí es un síntoma de la prueba. El tren bala. El tren bala que muy pronto va a circular por tierras brasileñas. Díganme una cosa, ¿ustedes a quién respetan? ¿Respetan a las personas que solo le dicen las cosas que ustedes quieren escuchar? ¿O respetan a los tipos que se le plantan y que por lo menos tienen la valentía de plantárseles? ¿Se entiende? Bueno, entonces yo digo, ¿cuál es la postura más valedera? ¿Ser servil o tener personalidad? O como dije antes, no ser una cosa ni tampoco ser la otra, ser uno mismo. Hacer lo que nos conviene a nosotros. ¿Eso saben cómo se llama? Soberanía. Y nunca se olviden de otra cosa, y terminamos, que hay una cosa que no se puede vender. ¿Y saben qué es lo que no se puede vender? No se puede vender lo que no está a la venta. Ustedes interpreten como ustedes lo deseen. Pero mis queridos amigos, mis queridos oyentes del Ojo en la Cerradura, creo que tienen claro y se dan cuenta a dónde apunto con esto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Compra la nube. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar. Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con nuestro queridísimo amigo, como dijimos en el inicio del programa, el amigo Albano. Albano Iparraguirre, ¿cuánto hace que no hablamos, Albano? ¿Cómo anda? Nos vemos, pasamos, ¿qué hace Albano? Hola, Gustavo. Pero que no hablamos hace muchísimo, ¿no? No hace tanto tiempo. Muchísimo. No hace tanto tiempo vi que habías publicado una entrevista nuestra. Un recorte de una entrevista nuestra de que hace, que de hecho fue la última vez que charlamos, me parece. De hace más o menos 7 o 8 años, no recuerdo con precisión. Amigo, amigo, claro, este es el año 13 de este del programa. Bueno, ¿cómo estamos? Todo tranquilo, todo bien, trabajando, siempre con proyectos personales. Ahora después vamos a ir, pero ya sabes cuál es la tradición de este programa. Bien. Contame, ¿cómo ves la historieta? ¿Cómo ves la historieta? ¿Cómo ves la historieta? Primero que nada, a nivel nacional. Estamos en una panacea, en un infierno, ¿en dónde estamos? Mira, la verdad que primero a nivel personal yo pensé que siempre, vos sabés que me gustó investigar y leer y escuchar, y las conferencias que más he escuchado, me parece, porque eran las que más me llamaban la atención, eran la de los viejos liberales, uh-huh. Alberto Venegas Lynch, Martín Krause, bueno, hay un montón, uh-huh. Y veía como esa posibilidad en Argentina dentro de varios años todavía. Uh-huh. Así que cuando se presenta Milei y veo cómo fue formando ese furor y cómo fue ganando la confianza de la gente y terminó ganando, me quedé como sorprendido porque eso lo esperaba o me lo imaginaba dentro de muchísimos años. Vos pensá que tuvimos una polaridad gigantísima en Argentina. Pasamos del desastre total, y lo digo porque se está demostrando, no lo digo porque sea contra ni nada, a la derechísima total. Así que, o estamos pasando en realidad, ¿no? Así que claro, es obvio que el proceso va a ser durísimo y lo está haciendo, pero los cambios también están a la luz. Hay una frase que lo decíamos en la editorial, ¿no? Hay una frase que sería anónimo, porque yo la verdad que no recuerdo quién la ha dicho, si es que alguien escribió y le puso tutoría, ¿no? Que dice que el pasado no existe, porque ya pasó, el presente es el hoy, y el mañana tampoco existe porque todavía no llegó. Por lo tanto, ¿hasta dónde podemos justificar quitarle los remedios a los ancianos, gasearlos, etcétera, etcétera, etcétera, porque supuestamente en 30 años vamos a ser potencia? Ah, bueno, esto que estás diciendo vos, me hiciste acordar otra frase también. Hay de aquel pueblo que olvida su historia, porque si olvida su historia está condenado a repetirlo. Exactamente. Sería tal vez un poco esto. Bueno, pero ¿qué? La pregunta es, ¿queremos repetir de nuevo? Y la verdad es que mucha gente no, y creo que es lo que se expresó en las urnas en las últimas elecciones. Pero bueno, esto que vos decís, si es que... que se maltrató a alguien en algún momento... sea abuelo, no abuelo, lo que sea, y con esto no estoy diciendo que estoy a favor del gobierno o en contra, pero si se violentó los derechos de alguna persona, se tendrá que hacer cumplir la ley, independientemente del gobierno que sea, independientemente del protestante que sea. Claro, pero eso es una cosa idílica en la Argentina. Sabés que acá la muchachada son muy fuertes con el caído. Y con el que manda son bajitos, así, claro, chiquitos, así. Y tantos años de eso fue lo que nos llevó a vivir el desastre y la pobreza que vivimos en la Argentina. Resulta que los duros, entonces, eran los otros que usaban a los discapacitados, que usaron tanto tiempo a los abuelos, y los blandos son los que están tratando de luchar y mejorar, por más fuerte que sea, para cambiar eso. Explícame, ¿cómo están tratando de que lo están queriendo mostrar al revés? Pero lo que destruyeron el sistema jubilatorio, ahora conversamos eso. ¿Cómo están tratando de mejorarlo? ¿A qué? ¿Qué punto en general? Vos me decís que, presupongo por lo que me estás diciendo, que el gobierno actual está tratando de mejorar. ¿Cómo? Te hablo en general, poniendo las cuentas en orden. ¿De qué manera? Pagando las deudas que se deben, no gastando de más. No le ha pagado nada a nadie. Justamente. Pero estamos en proceso de eso, sin duda. Vos no podés pagar porque, cuando no tenés. Pero que el gobierno pavonea de que tiene el equilibrio fiscal y todo eso, no pagó a nadie. No. Por ejemplo, ¿sí? Cuando vos que trabajás en la estación de servicio, sí, cuando vos cargás combustible, ese combustible tiene un porcentaje casi mayoritario, sí, de impuestos. Sí. Entre ellos el impuesto que tiene que ir a las obras públicas. El gobierno de la nación, desde que está, año 2023, paró toda la obra pública. Claro. ¿Y la platita dónde está? Probablemente reacomodando otras situaciones. Pero era una cuestión lógica. Es una cuestión lógica, ¿no? Sí. Pero pará. Hace 2 años que la venís agarrando y no hiciste nada. ¿Dónde está la plata esa? Pero vos te pensás que se acomoda lo que durante tantos años se rompió. Es como que a vos, en un momento, hagas conciencia y te des cuenta que se te voló el techo de la casa, no tenés agua potable y no tenés inodoro. Y de golpe a porrazo quieras corregir lo que hiciste mal durante un montón de años. Y no, probablemente no. ¿Qué vas a tener que empezar a hacer? Dejar de salir los fines de semana... y esa plata empezar a acomodarla como, y bueno, primero con el inodoro, el mes que viene verás si podés empezar a arrancar el techo. Es esa la realidad que estamos viendo. Ojalá que venga alguien con una varita pero mágica me parece, y se acomode me todo. Parece que es bastante discutible. A ver, como primera medida, este gobierno cuando ingresa recibe 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Se le fueron. Después consigue con un dudosísimo blanqueo, de la forma que se hizo, dudosísimo, espectacular, ya sabe para quién, para los narcos, para los narcoterroristas, para para la gente que está en el trato de personas, etcétera, etcétera, etcétera. 10.000 millones, y también se los perdió. Y ahora, que llegó a la cornisa, fue rescatado por Washington D.C., pero ahora empiezan a hablar de las cosas que quiere Washington D.C. Y me parece que va exactamente para lo contrario de lo que vos planteás. Washington D.C. quiere una apertura para que entren sus productos, a pesar de que acá se destruya toda la mano de obra nacional y se pierdan. Por ejemplo, tanto se habló recientísimamente en esta semana, prácticamente salió a la venta o se presentó Carrefour. Nadie lo quiso comprar. Sí. Este gobierno ha sido más, ¿qué palabra usar? Perjudicial para la nación. Y estos son los números, no es una cuestión que la pandemia. Está cayendo más empresas que en la pandemia. ¿Por qué vos me decís que están recuperando? En todo caso, querrán recuperar, no se ve nada de eso. Por eso te digo, que están en el camino. ¿Por qué vos le crees a ellos? Todavía no lo es. Pero en el medio aparece Libra, en el medio aparece el 3% de Karina, en el medio aparece las empresas de Menem, de la familia Menem. Y es genial, eso es parte de lo que se está sanando. Vos imaginate. ¿Cómo se sana? Claro, porque es como se está sanando el país. Vos imaginate que... con esto que vos decís del 3% de Karina, de cosas que se está todo especulando, todavía no se resolvió nada. No, ya hay una causa. El fiscal Picardi ha presentado una causa con 270 folios, ya con una acusación formal. Sí. Ya no son biribiri, ¿eh? Ya hay una acusación formal. Genial. Bueno. Y está buenísimo que ahora varios, o la gran cantidad de Argentina, los de un lado como los del otro, de los habitantes, estemos pidiendo justicia. Quiero hacer una aclaración. ¿Entendés? Antes no. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿Nosotros? Sí, muchos. Sí. Muchísimos. Puedo decir que hace 7 años que viniste. Sí. Bueno, bastante. Vos sabés perfectamente, lo remarco y siempre lo digo, porque por ahí hay alguno que me escucha decir, este es un cuca. Vos sabés que nosotros acá marcamos al kirchnerismo y fuimos perseguidos dentro de lo que puede ser perseguido alguien en Roque Pérez, ¿no? No me apretaron, no le hicieron nada a mi familia, sí. No me pusieron un revólver en la cabeza, pero lo sutil yo lo viví. Así que no es que yo quiero defender al kirchnerismo, ni muchísimo menos, yo ¿no? Tampoco. Pero te quiero decir que por lo que yo veo, tomando en cuenta lo que vos me estás diciendo, bueno, más bien parece un zorro poniéndolo a cargo del gallinero. ¿O me equivoco? No, está bien de la forma de pensar de cada uno. Yo tampoco te aclaro que no defiendo ni a uno pero ni a otro. Esto es, es lo que veo en general y lo que escucho de la gente. Albano, pero te estoy tirando no cosas opinables. No te estoy diciendo, mira, me gusta aquel color, me gusta más el azul aquel que el rojo del otro. Te estoy tirando cosas muy concretas. ¿Entraron 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? Sí. Entraron. Sí. ¿Están? No están. ¿Entraron 10.000 millones de dólares del blanqueo? Entraron. ¿Están? No están. Y habría que ver a dónde se fue, o si están en reserva o no. La verdad que... No, ¿qué van a estar, en reserva si tienen un gran problema? Claro, bueno, por eso te menciono que en realidad economistas no somos, y ojalá lo hubiésemos sido en Argentina, así, por lo menos, no te digo el 90, pero así por lo menos el 40%... hubiese entendido muchísimo antes qué es la inflación, ponele. La verdad que no pasa, y no somos todos políticos ni nada, ni yo tampoco lo soy. Pero bueno, uno lo que tiene y lo que llega a captar o ver o a entender con el pensamiento ciudadano mínimo que tenemos todos, es una apreciación, ¿no?, de para dónde se cree que se ¿por está qué ganó haciendo, el gobierno? Porque muchísima gente está de acuerdo con lo que está haciendo. Esto que te estoy diciendo. ¿Vos estás seguro de eso? ¿Vos fuiste a votar de esta última elección? Sí. Y bueno, el sistema mejoró muchísimo. Déjame decirte esto. Tendríamos que tener la Biblia acá, ¿no? Juro por estos santos del Evangelio, ¿no? Pero vos sabés que a mí me parece que no. A mí lo que me parece Y te digo más, en esta discriminación de lo que vos estás diciendo y lo que yo creo, me parece que le va la suerte del gobierno, ¿no? El gobierno, Milei tiene mucha razón que esta ha sido una elección, ¿cómo decirte?, icónica y un hasta acá. O sea, Milei, esto es como en el fútbol, ¿viste? Milei ahora es dueño de su propio destino. Pero no me parece que la gente haya dicho que estar de acuerdo con lo que pasa. Lo que pasa es que la otra, vamos a frenar a Milei. ¿Qué significaba frenar a Milei? Imagínate que hubiera perdido. Estaba en la cornisa. Probablemente un petit o un big, o sea, un pequeño o un gran 2001. La gente no quería eso. Ahora, no me parece que esté... Y si vos observás las encuestas, especialmente las encuestas indirectas, no la que te dice Milei o no Milei, Cristina o Milei, no, esas no, porque esas contestan los fanáticos, viste, hay, no, las indirectas, viste, las indirectas, ¿qué te parece? ¿Vas a estar mejor el año que viene que ahora? No, hay un 60-65% que dice que vamos a estar peor. Claro. Entonces me parece que más bien, como lamentablemente en la Argentina durante estos últimos años, se vota en contra de, no a favor de. Y me parece que Milei cometería un error si cree eso. Yo creo que la gente le ha dado, vamos, completa los 2 años a ver qué pasa. Me parece. Sí. Puede ser, es probable, ya te digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. En todo caso, si estoy a favor de algo... es que nos vaya lo mejor posible, sea por el camino que sea. Probamos tantísimo tiempo por un camino que lo que nos demostraba, y claramente, que estábamos yendo cada vez más hacia atrás, y bueno, probemos ahora por el otro lado. Tal vez eso es lo que pensó la mayoría de los argentinos, y ahí tenés la lección esta que decís vos, ¿no? El tiempo es lo que va a ir demostrando, en realidad, me parece, la razón... Lo que pasa es esto... En el programa pasado estuvo con nosotros Cristian Michelini. Sí. Y él decía eso, ¿no? Y decía, bueno, pero ahora Milei cambió. Y yo creo que el gran drama es que no cambió. No solo que no cambió, sino que aceleró, porque el tema es preguntarse por qué llegamos hasta acá. ¿Por qué no están esos 15 mil millones del Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿Por qué no están los 10.000 millones del blanqueo? ¿Y por qué llegamos a esta definición como en el fútbol, ¿no? Un gol en el último segundo del último minuto del alargue. Bueno, porque el famoso tema de bajar la inflación se hizo sobre una cuestión que es por lo menos dudosa, que es el dólar barato. El dólar barato continúa. Entonces, con el dólar barato... ¿qué es lo que va a pasar? Y más ahora con la apertura, porque los yanquis quieren cobrar y no quieren cobrar plata. Los yanquis quieren... la misma historia que se hacía en la época de Rosas, ¿no? Eran todos... Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel de Rosas. Eran todos abanderados del libre comercio. Los barcos ingleses y franceses que se metían por el Paraná, las famosas cadenas de Lucio B. Mancilla, ¿qué decían los tipos? Venían con el libre mercado. El libre mercado que vos te daban espejitos de colores, como nosotros éramos medios indios, lo comprábamos, te daban espejitos de colores, pero se llevaban los recursos. Lo que yo estoy diciendo ahora puede sonar viejo para que lo escuche. Pero lamentablemente, más o menos, las cosas son siempre distintas, cambiando los actores, cambiando los tiempos. Ahora, los Estados Unidos, por ejemplo, aparentemente en las... en los considerando de este acuerdo, habla, por ejemplo, de que se abran el mercado argentino, por ejemplo, los automóviles norteamericanos, se abra a la tecnología norteamericana, y bueno, ya en el último mes cayó el 25% de ventas los autos, sí, construidos por Argentina. Sí. O sea que la idea sería mantenernos con lo peor. ¿Por qué lo peor? Porque evidentemente la gente... Pero en algún momento... En algún momento, con todas estas mismas medidas que hoy existen en la Argentina, funcionó, ¿no? Con Alfonsín en su momento, aún con Néstor en su momento. ya te digo, funcionamos bastante mal, evidentemente, pero quiero decir, ¿por qué se quisiera defender al empresario del auto? ¿Sí? O sea, que ¿por qué el Estado tendría que estar en su función defendiendo a un empresario, empeorándonos a todos los consumidores? Eso hace, perdón, por ejemplo, perdón, el tío Donald es lo que hace en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. Hace eso. Quien lo haga, quien lo haga. Los consumidores, bueno, los consumidores son libres. Y te voy a explicar, y te voy a decir más. El famoso salvador argentino, Donald Trump, que festejó el triunfo de la Libertad Avanza como propio, y que es nuestro amigo, nuestro hermano, sangre. En Malasia se reunió con Xi Jinping, o sea, con el chino, y acordaron de que China le va a volver a comprar la soja a los Estados Unidos. Por lo tanto, va a perder Argentina el mercado de la soja con China. Porque el problema es que la economía argentina y la economía norteamericana no son economías complementarias. Son economías competitivas. Ellos venden soja, nosotros vendemos soja. Ellos venden auto, nosotros vendemos auto. Ellos, se habla ¿cómo se llama?, de vaca muerta, y que nosotros queremos en el mundo ser proveedores de GLP. Y Estados Unidos es el principal proveedor de GLP del mundo. ¿Y vos qué crees? ¿Que Estados Unidos le va a decir, venga, hermano querido, cómo te quiero, vení? Vende vos, soja, yo no vendo. Vende vos, que yo quiero que vos mejores. O vende vos, GLP, que yo no quiero. Yo quiero que vos mejores. ¿Cuál es la salida? La salida es Brasil. Sí. Se verá el de... La salida es Brasil, que por ejemplo va a ser el primer país de Latinoamérica que va a tener el tren bala, por decirte al pasar. Que, por ejemplo, hoy se está prácticamente hablando de que Brasil estaría ya entrando, siendo la quinta economía del mundo, superando a Francia y superando a Inglaterra. Y no se hace lo que se está haciendo acá. Por eso, bueno, claro, el tiempo dirá y demostrará un poco. Yo creo que si en vez de abrirse la solución a cerrarse... No digo cerrarse. No, a mí me parece que por ahí la solución es traer las cosas que acá vos no podés construir. Porque el problema es, cuando vos me decís, esa es una gran discusión, y vos tenés razón. Pero si hay ¿por una qué razón en la Argentina? En Estados Unidos ahora, pero, ¿por qué China no se la puede comprar? Porque nos compraba a nosotros. ¿Y pero eso se llama traición. Porque si yo voy a comer con vos y voy a hacer una barrabasada. Perdón, dijo el gato Rabón. Voy a comer con vos, paso la Navidad con vos. Y resulta que bueno, no estás casado, ¿no? No. Bueno, pero resulta que tu señora me empieza a guiñar el ojo. ¿Qué tengo que hacer yo si soy un buen amigo? Me voy, no aparezco más. Pero agarro y salgo con tu señora porque me guiñaba el ojo. Evidentemente mi señora está mejor. La señora... La señora del amigo tiene bigotes y pesa 450 kilos. Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? Que si vos sos aliado estratégico de un, como él dice, ¿no? Sos aliado, no vas a hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de emociones, el ejemplo funciona con las emociones, pero acá es una cuestión de bolsillo, me parece. Vos sabés que yo soy peronista, ya lo hemos hablado un millón de veces. Sí. Bueno, cuando nosotros decimos ni yanqui ni marxista, no significa solamente una expresión, ni yanqui ni marxista. Quiere decir de izquierda o de derecha, y si querés dar un paso más allá, quiere decir hago la que me sirve. Bueno, fíjate cómo... O sea, hago la que me sirve. Y los muchachos de Washington D.C. Le dijeron a Milei... Porque el rescate no fue tanto a la Argentina. El rescate fue al gobierno de Milei. Y le dijeron a Milei, tu misión es sacar a China del cono sur. Pero ellos fueron y le arreglaron. Y te hicieron perder a vos. Ellos venden, vos no. Bueno, fíjate que con el sistema peronista, después de tantos años que venimos con el sistema peronista... No venimos. Roque Pérez, a nivel local. Roque Pérez. A nivel local. Muy poquita producción de comida, estando muy próximo, muy cerquita de los núcleos tierra mejores del planeta. ¿Y cómo se explica eso entonces? Hay muchas explicaciones, sí. La primera explicación es que no... la primera explicación no puede, valga la redundancia, explicarse con una cuestión local. La primera explicación que, como yo te decía recién, o empecé a decirte, que ante una crisis de tanto tiempo, eso corroe todo. Corroe mentes, corroe bolsillos, corroe almas y corroe espíritus. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer síntoma de esto? La atomización extrema. ¿Por qué pasa eso que vos decís? Mira, yo cuando estaba, vos sabés que me retiré de Guatre. Cuando yo llegué acá, estuvo muy cerca de hacer como un mercado, y había gente inversora que no era de Roque Pérez, que iba a venir a poner máquinas, por ejemplo, para hacer las bandejitas de ¿cómo se llama?, de zapallo, de anquito. En aquel momento todavía se juntaba arveja. Bueno, ¿sabes por qué no se hizo? Porque tenían recelo unos de otros. Entonces probablemente dependía del Estado y no del mercado. Si no, no hubiese funcionado. No funcionó. Porque dependía del Estado. No, me expresé correctamente. No, se necesitaba que se hiciera una cooperativa u otra figura, pero que se nuclearan, porque la idea no era competir, la idea era nuclearse y después llevar allá, y la competición era allá, no acá. Acá había que ser un... No, porque se tenían recelo unos de otros. Y no se pudo hacer nada. Qué lástima que hayan dejado el mercado de lado. No se pudo hacer nada. En Roque Pérez, bueno, y acá pasa lo mismo. Sí, en Roque Pérez se consume, por decir un número y un ejemplo bobo, pero para que se entienda la idea. Sí. Si en Roque Pérez se comen por día 100 tomates, ¿por qué nadie está produciendo esos tomates? Bueno, que los compramos en el mercado central, que vienen de Saladillo. O sea, pasan por acá, por la entrada, por la 205, llegan a Saladillo, van al mercado central, vamos al mercado central, los traemos para acá y los pagamos. Entiendo el punto. O sea, ¿es necesario entonces que el Estado se meta ahí para organizar algo, para no organizar algo? No sé. ¿Qué pasa? Eso siempre lo vi ¿qué medio pasa, raro. ¿Qué pasa si donde yo, por ejemplo... una semilla y crece... ¿Qué pasa, si yo, por ejemplo, en un campo de Roque Pérez, una hectárea, lo cerco así con alambre perimetral bien polenta, nuevo... le pongo todo y adentro largo un león y una cebra y no le doy de comer al león? ¿Qué pasa? Queda el león solo. ¿Por qué? Porque se come la cebra. Esa es la misión del Estado, porque si no, en la misión del mercado, por el mercado mismo, vos y yo no podemos competir con el hijo de Blaquier. Y la teoría del derrame, si vas a insinuar la teoría del derrame, teoría del derrame está archiconocida. Sí. Y cuando vos hablas de viejo, esto que se plantea ahora es muchísimo más viejo que el peronismo, que el radicalismo y que el antiperonismo. Esto, este sistema, es el sistema, vos que sos un chico formado, este es el sistema de la forestal. Este es el sistema de la Patagonia rebelde. O sea, yo no sé dónde está la novedad. El sistema de derrame evidentemente no funciona, y que tampoco creo que es así, porque la gente va voluntariamente a... ¿Y pero cómo no va a ir voluntariamente si lo tiene para morfar? Bueno, pero claramente... Es como si vos no, porque... si tenés una isla vacía, ¿qué precisa? Las primeras necesidades básicas, agua. Segundo, comida. El tercero, refugio. ¿Alguien es culpable de que vos no lo consigas? No. Vos mismo. ¿Qué es la patria? Entonces, ¿qué es la patria? La coordinación entre ciudadanos para poder convivir, me parece. ¿Qué es la patria? En general. Pero decime, si vos me tuvieras que decir, yo te pregunto, ¿qué es la patria? La coordinación de ciudadanos para poder... Pero dame algo concreto. ¿La patria qué son? ¿Son los campos, las tranqueras, los animales? ¿Qué es la patria? No, me parece que es lo que se siente, el espíritu. ¿La patria qué? ¿La gente? Sí. Bueno. Si la patria es la gente, entonces el objetivo es que la gente esté primero que otras cosas. O sea, la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. Nadie, el Estado, el verdadero Estado, no tiene que acompañarte a eso. El Estado lo que tiene que tratar de hacer es más o menos equiparar vos que hablabas del deporte, equiparar la línea de largada, no la línea de llegada. Lo que vos estás hablando, es verdad que ha habido y hay excesos muy grandes del Estado, un Estado prebendario que no tiene nada que ver con lo que yo creo, un Estado paternalista que tampoco tiene que ver con lo que yo creo, pero vos tenés que hacer que de alguna manera dentro del etcétera, etcétera, y qué sé yo, qué sé cuánto, si va a competir el hijo de Blaquier contra un pibito de Villa Diamante, vos trates de Villa Diamante más o menos ponerlo, no digo la misma cosa, pero más o menos darle algún cierto posibilidad de llegar en la carrera. ¿Y eso cómo se hace? Está bien, pero igual ahí me parece que están, es aparte la cuestión económica con la cooperación social, porque la cooperación social existe desde que estábamos en caverna, ¿no? No, y es lo que nos permite más. Pero pará, no es lo mismo que te agarre cáncer con guita a que te agarre cáncer sin guita. Sí. Aunque todos te digan sí, pero los tratamientos valen millones de mango, y si vos tenés que ir, si no, ¿sabes cuántas personas yo vi que se murieron porque no tenían obra social? Claro, sin duda que no, y si todo cuesta plata, es un incentivo a que nos preparemos para pasar eso entonces. Cuando vos se mejore el sistema a tal punto, pero, para que todos lo podamos tener gratis, que pero, es medio difícil. No, pero está bien. ¿No? Pero lo que quiero decir es esto. Si vos planteás la situación de una carrera, no mirando la llegada, sino mirando la partida, sí, vos más o menos lo tratás de poner lo más parecido a que todos. Después, el que gane va a ser el que más estudia, el que más trabaja, claro, el que más se esfuerza. Pero vos, por el hecho de ser persona, vos le tenés que garantizar lo mínimo indispensable para ser persona, no para que se vaya de vacaciones a la Costa, claro, Azul. Que creo yo que es la igualdad en este caso. Bueno, por eso vos ponés reglas de juego. Ahora, sería injusto que si Messi va a jugar un partido mano a mano conmigo, que le ateme una pierna porque él es Messi y yo soy Albano. No, las reglas de juego dicen esto, mirá, para querer jugar, acá tenés las reglas de juego. ¿Las cumplís, jugás? No las cumplís, no jugás. Eso en el deporte, en la Constitución Nacional y en las leyes que vivimos día a día. Es lo que nos hace iguales. Me parece que no hay que escarbar mucho más. No, creo que no. Que eso. Creo que no. Porque si vos lo querés mirar desde este punto de vista, tal vez este experimento salga bien dentro de 50 años, pero va a quedar, como ya hay experiencias en el mundo, va a quedar un 25% de la Argentina de hoy. ¿Qué hacemos con los otros? Sí. Por eso me parece que hacemos, debería... Entonces vamos a la de Hitler. Hagamos los hornos, sí, los hornos hitlerianos, metelo dentro, sí, agarrá y ponele una canción de Charly García, el tipo entran a bañarse y los gaseás. Evidentemente y ya no está la solución. Ojo que en aquel momento el 90% estaba de acuerdo con Hitler, pero evidentemente no es por ahí. No, el 90% ahí, ¿no? De los alemanes. Claro. Por eso, pero evidentemente no es por ahí hoy en día, si lo preguntas a esta gente. Bueno, pero esto, ¿qué haces con los que quedan, con claro, los que quedan afuera del sistema? En un momento en el que estamos dañados en general, en todo el mundo, porque estamos dañados, no somos perfectos, hay que buscar el punto óptimo, no el ideal, me parece. ¿Y el punto óptimo qué es, con diferencia a lo ideal? Es que todos podamos estar, en general, en la mejor situación sin forzar, ni obligar, ni meterse con los derechos de los demás. Lo ideal tal vez que sería ya meterse y obligar a alguien, violar los derechos para dárselo a otro. Entonces lo óptimo sería eso, respetar la vida y el proyecto del prójimo. ¿En qué sería la situación? En que si yo entro a una habitación donde hay 50 personas y tengo una bolsa con 50 lapiceras, algunas rojas y algunas verdes, paso por cada una de las personas y cada una agarra una lapicera, ¿qué va a pasar? Algunas personas van a tener una lapicera verde y otras van a tener una lapicera roja. Eso es una situación A donde cada uno tiene una lapicera. ¿Qué va a pasar? Algunos iban a querer la lapicera roja y otros iban a crear la lapicera verde. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Se miran uno al lado del otro, che, yo quiero esta lapicera, ¿vos me la cambiás? Sí, toma. ¿Qué hay? Un acuerdo mutuo entre las dos partes. Nadie sufre, nadie castiga a otra persona, ni nada. va a llegar un momento en el que no todos tienen la lapicera que querían, pero el acuerdo entre las partes, la tranquilidad, el acuerdo, las reglas se cumplieron como correspondía. Ningún otro sufrió. ¿Sí? Eso es más idílico que lo que vos... Eso es, no es, eso estaría ahí. No eso pasa... sería óptimo, entonces. Pero vos tenés ¿cuál es la diferencia del ideal que presentan a veces? Amigo que mío. Venga uno y que le diga, che, ella quería la lapicera roja. Amigo Así mío. Así que dásela porque te pegó un tiro. Amigo mío. ¿No? Amigo mío. A ver. Volvemos a nuestra anterior entrevista hace 8 años. ¿No? Sí. Vos recordarás que los amigos... Los amigos, ¿no? Me decían que yo era un peronista de derecha, ¿te acordás? Sí. Bueno, y las cosas que te estoy diciendo ahora pueden parecer que son de izquierda. No, no es así. Mira, eso es idílico. Eso es idílico por una simple razón, porque en el mundo, por supuesto y desde ya, hay 1 millón de ricos y 7.000 millones de personas pobres. Sí. Entonces todo eso parte de la base de que ninguno tiene lapicera. Ese no es el ejemplo. Acá, de los 50 que vos tenés, 10 tienen 1.000 lapiceras. Sí. Y los otros no tienen nada. Claro. Entonces, ¿cuál es? Cuando vos decís, no, no tienen que meterse contra las cosas. Bueno, pero los que tienen las cosas no son tan alegres de que le quiten nada de ellos, sino de dejar que los otros agarren la lapicera, porque al no agarrar la lapicera a los otros, estos tienen influencia porque tienen las únicas lapiceras. Y si vos querés la lapicera, te la vendo yo. No es negocio que vos le des la lapicera. Claro, pero ¿están todos en capacidad de haber tenido la lapicera? ¿No la tuvieron por qué? ¿Pusiste vos la voluntad y el empeño para tener la lapicera o no lo pusiste y se la querés quitar a él que se esforzó para tener todos? No, pero eso no me gusta eso. Claro, pero ¿sabes cuándo? O sea, que vos me decís que los pobres son pobres porque no quieren serlo. No, te estoy diciendo que... Porque quieren serlo, perdón. No, te estoy diciendo que las valoraciones personales deberían quedar fuera. ¿Sí? Porque la valoración personal justamente es personal. Lo que se tendría que tener en cuenta para decidir si está bien o mal debería de ser si se viola el espíritu del derecho. ¿Qué sería? La propiedad no se adquiere ni se pierde ni por fraude ni por violencia. El muchacho que tiene 2 lapiceras... ¿violentó a alguien? ¿Cagó a alguien? No. No, si vos tomás el punto, específico ese en que vos entraste, pero vamos a hacer una historia. Vamos, y si lo hizo, está el derecho y la ley para que se haga cargo. Vamos a buscar, a ver cómo, cuál fue el origen de las 1.000 lapiceras que tiene. En otras palabras, vos, por ejemplo, cuando decías... Y está genial. Volvemos a la discusión de la actualidad. Este gobierno que vos decís que está cambiando la historia, es más, ahora se lo dice en inglés. En otra época lo decíamos en castellano, pero es el campeón del mundo del carry trade, o sea, de bicicletear, de la bicicleta financiera. ¿Y cuál es el cambio? Eso es más viejo que andar a pie. Aquí agarro, vendo los dólares, agarro la plata, voy al otro dólar, pongo la guita del otro dólar, después el carry trade, el bicicleteo, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está el cambio que están haciendo para que las cosas se vayan mejor? Para mí, ya te digo, es lo que yo... ¿estoy opinando o estoy dando datos incontrastable? No, la verdad es que no tengo un estudio general y detallado del gobierno, porque pero no hay el carry trade. No lo sé, y si lo es, está abierto y es voluntario. Las dos partes están de acuerdo, lo hacen o no lo hacen. No, pero es voluntario para que tire la guita, vos no, sí. Yo tampoco. ¿Y por qué es maldito el que tiene la plata? Mirá, y el que no, no. El otro día, como vos sabés que yo tengo todo grabado. Sí. Además, yo creo que tu programa lo tengo también, tendría que buscar, pero lo grabamos con Martín y lo guardo en la computadora. Sí. Y el otro día estaba buscando, no sé por qué razón, y encuentro un programa mío, yo, en una editorial del año 23. ¿Qué más? En el próximo programa la voy a poner. Ajá. Entonces yo digo... Y termino y digo, bueno, pero la última palabra, digo, es ir a la carnicería, ¿no? Digo, está bien que ustedes saben que el lomo, 23, ¿eh? Sí. Ustedes saben que el lomo, le digo, es la carne más cara que hay, ¿no? ¿Pero saben cuánto vale el kilo de lomo? 5.400 mangos. 2 kilos de lomo, 10.800 pesos. Y el dólar estaba a 1.000 y pico de pesos. Y ahora resulta que el dólar está a 1.400 y el kilo de lomo vale 20 lucas. ¿Y vos me decís que estos tipos están arreglando las cosas? Claro, porque el precio del dólar está independiente. Para. El precio de la carne o del huevo pero de la lana. Pero la gente. Es independiente del precio del dólar. Sí, sí, pero la gente gana, a ver, de 3.000 pesos a 2.000. Son 7 veces, le aumentaron el 700%. No lo sé, pero ¿qué pasa? Si el carnicero quiere subir el lomo el 300%, que lo haga y veremos a ver si lo vende o se lo come él. ¿Una pelea de pobres contra pobres? No, creo que no. Pero te repito, no escapes a la pregunta. De 5.400 en el 23. A 20 lucas hoy, 4 veces, a la gente, ¿le aumentaron el 400%? La verdad que no lo sé, creo que no. ¿Y entonces? Mucho menos lo del Estado. ¿Y entonces? Sí. Y bueno, y se joderán así, los carniceros. No, se jode la gente que no puede comer, ¿cómo se van a joder los carniceros? No, eso ni hablar, pero para. ¿Qué van a decir, que venden menos? No, eso sin duda. Pero de última, el carnicero es tu hermano, es tu tío, es tu abuelo, es tu... Es un tipo como nosotros. Y no, eso tengo que dejar que me cobre lo que me quiera cobrar. Pero el enemigo no es el carnicero, el enemigo es el tipo que hace con el carry trade, que hace, viene la jugada. El gobierno de los Estados Unidos... Sí, o el enemigo en todo caso es el que está pagando... El gobierno de los Estados Unidos... No, el carnicero. El gobierno de los Estados Unidos, ahora recientemente... Donald Trump, porque a Donald Trump le están contando las costillas ya, sí. Porque le están diciendo, che, ¿cómo le da la guita a los argentinos y acá los agricultores de Estados Unidos están muriendo? Bueno. Sí. Y Donald Trump, ¿sabes qué sabe decir? Y no miente, no miente. Dice, no, pero si con la Argentina ganamos plata. ¿Cómo que ganaron plata? Claro, ganamos plata, dice Donald Trump. La discusión es si ganaron el 7 o ganaron el 15. ¿Y cómo ganaron plata? Porque hicieron el carry trade. O sea, le dieron toda la guita a la Argentina, se compraron los pesos, vinieron acá, lo pusieron en el mercado y les dio, en poquito tiempo, les dio un 7 o un 15% de diferencia. ¿Quién le pagó ese 7 o 15%? El Estado argentino. Y bueno, será un error del gobierno y lo pagarán la próxima elección. Pero yo te digo, ¿cuánto, a números redondos, porque lo importante es la idea y no tanto el número, sí. ¿Cuánto precisa un ciudadano acá roqueperense para poder sobrevivir? Vamos a poner 1.000.000, porque lo importante no es tanto el número sino la idea, pero más o menos 1.000.000, ¿sí? Yo creo que más, pero no importa, si pongámosle 1.000.000. Claro, porque lo importante pongámosle es más millón, la idea, para comprar el lomo ese que hablábamos. Pongámosle 1.000.000. Malvadísimos son entonces los del municipio que le están pagando 350.000. El problema es del carnicero que le cobra el lomo caro para los 350.000, o el problema es el que está pagando el sueldo. Entiendo el punto. ¿Sí? Entiendo el punto, pero te recuerdo que no es solo el Estado, que tenés razón, por supuesto, en el caso del Estado municipal, por ejemplo, pero que vos me vas a decir que hoy tenemos un sueldo promedio de 1.500.000, de 2.000.000. Tenemos un sueldo promedio que no creo llegue a 800.000 pesos. No creo. Y de esos 800.000 pesos tenés un alquiler hoy en Roque Pérez, ¿eh? Que ronda de 300 lucas para arriba. Sí. Y el promedio que sea que quiera. O la comparativa de los sueldos municipales con los de otros lugares, que sean lo que quieran tampoco. Son datos que no juegan acá en el cálculo este. Precisamos uno, nos pagan tres. ¿Qué hacemos? ¿Castigamos y mandamos controladores de precio a la gente que está laburando y cobrando la carne lo que ellos creen que la tienen que cobrar? ¿O vemos pero esto no es cuánto un problema, le están pagando? No es... Porque el problema de los dos, ¿qué pasa? En el lado del carnicero, pero, ¿qué le va a pasar al carnicero? Pero va a cobrar 10 muy hábil. Y se meterá decía, la carne en algún como lugar decía, lástima, y cerrará. Lástima que no lo estamos filmando, y, ¿no? pero como decía el chavo, no, el Chapulín Colorado, estás en lo cierto, pero han desviado muy inteligente, muy inteligentemente la conversación. No, termino el ciclo ahí, sí, para pero que... ya entiendo dónde va. Dale. El empleado dirá, sí, che, para estos muchachos acá me pagan 3.50, yo preciso uno, así que yo me voy, si no aumentan me voy. Claro, porque acá está, hay laburo. A lo que sea, no lo sé. Pero entonces, en todo caso, los malvados son los de acá, que saben que no puedo ir, por eso me pagan migajas. Y la posición del otro, del que paga, sería esa también. Es decir, che, este es bueno y se me va a ir, así que les tengo que pagar más. O no les está alcanzando, así que les tengo que pagar más. O no, si no se pueden ir a ningún lado, yo les voy a seguir pagando lo que quieran. Pueden resultar un montón de cosas. Yo no puedo tomar una, o cualquiera, una sola, y tratar de malditos o de buenos. No, pero es que no es un problema. No es un problema de que el bueno sea el trabajador y el malo sea el empleador, o viceversa. Sí. Es un problema del sistema. Sí. Cuando esto sucede, vos sabés que todo está estudiado, o sea, acá no hay ningún invento. Cuando un país entra en recesión y cuando después se entra en estanflación, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, lo primero que pasa es que no se puede vender, que se vende muy poco, cada vez menos. ¿Y por qué no se puede vender? Bueno, porque la gente no tiene plata. ¿Y por qué no tiene plata? Bueno, por ese sistema que acabo de decir. Porque evidentemente con un sistema de eso es como cuando vos tenés un problema y tenés que malvender tus cosas. Tenés un auto que vale 10 pesos y resulta que como estás ahogado lo tenés que vender en 3. Y viene, para colmo, muchas veces pasa, que el que te viene a comprar supuestamente es amigo tuyo y dice, yo te voy a ayudar, tomate, pero no te voy a pagar 3, te voy a pagar 2.5. Igual le tenés que decir sí, porque tenés que comer. ¿Entendés? Bueno, todos esos son sistemas, pero el problema es que ¿a quién le vendés? ¿A quién le vendés? Todo se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Porque al no haber consumo, ¿a quién le vendés? ¿A quién le vendés? ¿Entendés? Y eso es lo que está pasando. Por eso se ha ido Mercedes-Benz, por eso Carrefour nadie lo quiere comprar, por eso el tema de Nissan, por eso el cierre de las pymes que hay, porque no le vendés a nadie. ¿Y por qué no les vendés a nadie? Porque este es el sistema que termina en eso. Por eso es que yo hablaba con Cristian el otro día y yo decía, bueno, si el gobierno en serio entiende que está primero, digamos así, el país, aunque a él no le convenga, porque claro, vos con este dólar no podés solventarte, a no ser que hagas un recorte pero esclavizante de la gente. Se está hablando en este momento de qué es lo que quiere Estados Unidos. Y hay una cosa que ha pedido Estados Unidos que es increíble, ¿no? Que uno dice, mirá qué bueno que son los muchachos. Estados Unidos le pidió que no se le quiten demasiados derechos a los trabajadores. Decir, mirá qué bárbaro que es Trump. Otra que Perón. Mirá Trump lo que está pidiendo. Pero cuando vos vas a mirar la letra chica, ¿qué es lo que pasa? Se ve lo que ha hecho China en África, por ejemplo, que ha chinizado a África. Por ejemplo, Ruanda. Ruanda es un país africano donde prácticamente está es la China de África. ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, prácticamente, como suele hacer China, trabajo esclavo. Y si vos pones trabajo esclavo en la Argentina, probablemente seas más competitivo para afuera, las cosas salgan más baratas acá, y entonces pueda de alguna manera haber un cierto recicle, un cierto, ¿cómo te podría decir?, círculo vicioso virtuoso, ¿me entendés? Virtuoso para la concepción del país agroexportador de del principio de siglo. Por eso yo te preguntaba hoy qué era la patria, porque por ejemplo este gobierno dice que una de las mejores etapas de la Argentina fue a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX y a principios del XX. Bueno, en ese momento la Argentina era agroexportador. pero las personas y la gente serán tratadas prácticamente como esclavos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que queremos para la Argentina? ¿Queremos una Argentina para pocos o queremos una Argentina para todos? ¿Cómo entran todos en este sistema? Y te digo más, una barra basada te voy a decir, ¿y qué hacen los vagos? Los que no quieren laburar. ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? No. ¿Qué hacemos? Déjalo con la decisión de ellos de no hacer nada. ¿Y qué van a hacer los tipos? ¿Uno nace pobre o nace rico? No. ¿Y qué van a hacer los tipos? Los que quieren hacer, que sigan y no hacer nada. ¿Robarte? No, bueno, pagarán los costos de la ley. ¿Matarte? ¿Y pagarán los costos de la ley? Pues yo tengo una ley que me ampara. ¿Y vos te parece que esa es la solución? Es que es el sistema que tenemos, Gustavo. ¿Cómo? Los grandes países donde este gobierno se mira, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Inglaterra, es exactamente lo contrario. ¿Cómo nacemos los humanos? ¿Pobres o ricos? Nacemos pobres. Pobres, porque nacemos sin nada. Venimos al mundo de eso nudos. Es genérico, bueno, ¿no? eso es genérico. Y es una... estar ubicado allá. Pero eso es genérico. Vos debes decir que nacemos pobres porque nacemos de nudo, pero sin duda no es lo mismo ser hijo de Semeraro que ser hijo de Pérez Compán. Bueno, el de Pérez Compán no nace pobre. Claro, pero Pérez Compán se rompió el lomo para o te rompió el lomo. No lo sé, pero habrá fallado el sistema judicial, en todo caso, si fue así nadie hizo nada. ¿Qué es lo que tenemos que amparar y cuidar ahora? ¿Qué es lo que el 90% de los argentinos está pidiendo? Tanto los de un lado como los del otro. En eso yo te digo que cambió la Argentina, que está cambiando de a poquito y espero que siga cambiando en el sentido. A ver, explícalo. Pero yo te mejor. Digo, la pobreza, y bueno, y depende de la voluntad de cada uno, de que si haya querido ser o no. Si vos buscas pobreza en Google y te vas a imágenes, ¿sí? El 90% de las imágenes, lo puedo hacer cuando quiera, son chicos. ¿Sí? El otro 8%, abuelos. Y el otro 2%, discapacitados. Estoy casi seguro. Si lo puedes buscar y lo quieres hacer, lo buscas. ¿Por qué? Porque en definitiva, estas personas no tienen la voluntad personal, la capacidad de poder salir. Entonces, evidentemente, por eso están en las imágenes de ahí. Yo encuentro un tipo de 35 años que está totalmente bien, que está todos los días fuera del bar tomando cerveza y sale los fines de semana y viene acá a mí a pedirme algo porque es pobre. Yo digo, pará, vos pusiste todo, la voluntad, te rompiste el alma para salir adelante o qué estás queriendo hacer acá, o te estás aprovechando un sistema que se quiere dedicar a solucionar problemas y sacar a la gente adelante. Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, a veces lo que vemos es eso. No estoy criticando entonces por eso desde el principio de la conversación el sistema. Tenemos que hacer un sistema sin duda, y lo mejor es que sea que no haya este sistema y que todos estemos bien. El problema es que ese sistema es libre, es para todos, no está medido y terminan apareciendo los vivos, ¿no? Que son esta gente que no puso la voluntad o el esmero que quiere ser adelante, sino que hasta todavía sobrevive de esa ayuda. O sea, que es pobre porque quiere serlo. Probablemente. Porque está en su voluntad de hacerlo. Es así. Sin duda que la pobreza, como hoy decías, contagia hasta el alma en algún momento y perdés la voluntad de un montón de cosas. Pero si yo no le pongo un paro... Ahí está. Y de ahí, donde yo te lo iba a decir, cuando pusiéramos música, te lo iba a decir. Donde tendrías que ya mencionar de la educación, de los más chicos y demás. Ahí está. Pero bueno, las personas no son todas iguales. Y la miseria, mi querido amigo, no corroe solamente el bolsillo, corroe el alma. Claro. ¿Entendés? Y entonces no podemos juzgar a esos pibes. Por ahí son, como vos decís, o por ahí no. Porque nosotros, lamentablemente, hace varias décadas que creamos, tristemente, una condición social que no tenía en la Argentina, que son los marginados. Nosotros teníamos ricos, clase media y pobres. Y tenemos los marginados. Los marginados son personas que nacen, viven y mueren en el mismo, sin poder entrar al sistema. Y entonces esos marginales venden a los hijos. Entonces vos decís, mirá, qué porquería, venden. No, la miseria corroe todo. Entonces nosotros no podemos juzgar eso. Eso es muchísimo más profundo. Claro. Muchísimo más profundo. Sí, puede haber alguno que, como vos decís, pero en un sistema que te mata, que te oprime, que te... Claro. Es más profundo. Claro. Es más profundo decir al tipo, vos qué fuerzas hiciste. No es lo mismo nosotros, tu viejo que te enseñó, tu familia que te apoyó y que tuviste formación, que el que no la tuvo, claro, que el que no tuvo nada. Entonces, sí, no podés vos juzgar. Yo entiendo que yo te estoy diciendo todo esto y viene uno de estos chicos que estoy diciendo, y la toca a mi mujer, o la toca a mi hija, o lo toca, lo salgo a buscar. Sí. Lo salgo a buscar. Sí. Pero te digo que esto es mucho más profundo. Claro, y no estoy juzgando, que de hecho todo lo contrario. Y ahí tenés de nuevo otro ejemplo de lo que hablábamos hoy. Malditos son en todo caso los que estuvieron antes y permitieron que todos, que los que sigan existiendo. Pero perdón, ese es otro fenómeno. Eso es lo que otro fenómeno de estos tiempos. Vamos a corregir. Acá hay ¿no? personas que creen que hay un ejército de buenos y un ejército de malos. Sí. ¿Vos también crees eso? Sí, y a nivel local se ve porque ninguno tiene la voluntad de ceder. ¿Vos crees que, para trabajar vos crees que, vos crees que a los buenos, si les ponemos la lupa, vos crees que son tan buenos? No, yo no digo ni buenos ni malos. O hay buenos y malos de ambos lados. Yo hablo de polos. Yo creo que está totalmente ideologizado un sistema que debería de ser óptimo. Bueno, pero vuelvo a repetirte. En Roque Pérez. Pero por ejemplo, la gente de La Libertad Avanza dice, la pobreza y la marginalidad de los cucas, que vuelvo a repetir, yo esto lo decía en el año 2014 y vos sos testigo, y en el año 2013 en la fiesta kirchnerista, no ahora, pero se olvidan de mirarse a sí mismos. Son los muchachos que dicen, mirá, estos negros, y después están colgados de la luz o están colgados del gas, le hacen un bypass al gas. Claro, y está entonces, totalmente mal. Y entonces yo te pregunto, ¿quiénes son los buenos? Los que hacen las cosas bien, independientemente de la ideología que tenga, a eso es lo que voy. Hay que empezar a jugar por ahí. Ninguno está dispuesto a hacer. Ninguno está. Esto es lamentablemente lo como que aquella, realmente se necesita. Como aquella canción, ¿te acordás de aquella canción que dice: yo quiero mi pedazo? Sí, claro. A ver, ¿por qué no me lo das? Claro. Y una cultura sin ideas se carga de ideología. La ideología es justamente eso, adoctrinamiento del pensamiento. Voy atrás de algo sin ni siquiera entenderlo, y entonces encontrás un montón de gente que hace de la tristemente política un River Boca, quedando sin efecto. A ver, explicarlo un poco más profundamente. Porque la política es totalmente clarita, o sea, si en un lugar, en una ciudad X, hay 7 listas, sí, 7 opciones distintas hay de hacer las cosas bien. A mí me parece un poco raro. Me parece que lo que se está queriendo hacer ahí es imponerse con ideologías o con valoraciones personales en un sistema que debería ser, además de democrático, para solucionar la situación. Yo creo que las cosas para hacerse bien son una, a lo sumo puede tener diferencia en alguna otra cosita y conversándolo, discutiéndolo, lo podés redefinir. Pero evidentemente, en como en todos lados, vos decís que las listas eso, tienen que ver por cuestiones personales. Y nacen de esto que vos decías, que la intención del voto era ir a la oposición. No votará. En vez de decir, mirá, las cosas bien que hay que hacer son estas, y diciendo la verdad probablemente no te voten, voy a tener mucho más encanto si me posiciono en contra de. Uh-huh. Y vivimos en esa serie de Netflix hace tantísimo en esa tiempo serie de Netflix. Por eso está buena esa, por eso me alejé de la política, porque no veo solución. Y además de que un poco los culpables principales son los políticos en general, también en parte la sociedad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no ejecuta la ley de tránsito, pero a su vez tampoco los ciudadanos las que cumplan, ¿no? Hay un poco y un poco. Sí que tiene el poder el Ejecutivo de hacerlo, y la obligación. Uh-huh. No lo hace. Pero también los ciudadanos saben que no pueden. ¿Y si pueden... te vuelven a buscar? Vos dijiste que te fueron a buscar, ¿no? Para estas últimas elecciones, sí. Sí. ¿Y para las próximas? No. ¿No volvés más? No, porque veo que el sistema, lamentablemente, lo veo así, no creo. Lamentablemente lo digo, porque yo vivo acá, mi mamá vive acá y mi hija vive acá. Por eso te digo que lamentablemente lo veo que estamos lejísimos. ¿Por qué? Porque la política está detonada. De hecho, salí en una publicación antes de las elecciones yo y en un medio a pedir la unión. Y por el contrario, pareciera que se presentaron 7 listas. Ninguno se comunicó tampoco. Y que a su vez también la sociedad está en ese conflicto. Que no la pongo como culpable a la sociedad, donde yo también estoy, ¿eh? Estoy diciendo que la gente es distinta a mí. Todos somos culpables de dos efectos o dos cuestiones principales, me parece. Venimos de un montón de años donde no se ejecutó en un montón de cosas. Y estamos en un proceso de cambio, de ya hace un par de años, pero que lleva mucho tiempo, de identidad pueblerina con transformarse en ciudad. Entonces tenemos costumbres pueblerinas que son mucho más flexibles con el orden en un intento de seguir creciendo como ciudad. Y eso genera un montón de conflictos, de choques, de la cebra y el león que hablábamos hoy, donde vos tenés un ejecutivo a su vez ausente. Es prácticamente la ley de más fuerte, es prácticamente lo imposible. Entonces es muy difícil, de un lado como del otro. Por eso digo yo que nunca menciono a la persona. Pero para, pero no es lo mismo, en esa metáfora que hemos hecho, no es lo mismo ver la vida siendo león que ver la vida siendo cebra. Claro, pero no, yo a mí me gustaría que no sea ninguno de los dos, o que estén los dos bajo una serie de normas y reglas que es la Constitución Nacional. Pero lo que vos decías hoy recién, mejor dicho, de que por qué te alejaste de la política. Lo que vos estás mencionando es algo idílico y o irrealizable. Sí. Es lo que hay. Independientemente de si es la verdad o no lo que vos estás diciendo. Pero vos fíjate. Pero es lo que hay. La gente hoy, por lo menos, sí. Y por lo que y por las pasiones que hoy se manejan y por mucho tiempo parece, sí. Son lo que hay. Y si vos querés cambiar la historia, el rancho lo vas a tener que hacer con barrio y con bosta de caballo. Te pongo un ejemplo bien bien básico y que no se puede obviar porque es general, que son una cuestión de externalidades negativas, como es la contaminación. Ponele, en Roque Pérez tenemos agua. Ahora vamos a hablar de eso, pero sí, ahora, pero bueno, ahora cuando nos vayamos a Roque Pérez. Tenemos las cloacas detonadas, ¿sí? Si vos vas al baño acá, la señora que está escuchando en su casa va al baño, va de cuerpo y va a pescar al río, se vuelve a reencontrar con lo que dejó en la casa. ¿Sí? Y el basurero que, ecológico raramente que, está funcionando porque yo todavía no encontré cómo. En realidad, a pesar de que el otro día contaba a alguien por ahí y se reía, ¿no? Que fue a comprar a Coto. Creo que a Coto ahí de Tristán Suárez. Y que se encontró congelado filé de carpa de Roque Pérez, decía. Pero, de carpa de Roque Pérez. Pero dicen que la verdad, más allá de que nosotros no le damos bolilla, ¿no? Pero que la verdad, no se debería comer el pescado de Roque Pérez. Dicen que no. Yo trabajo a la noche en la estación de servicio. Pero dicen que no, en serio, sí. ¿Eh? Sí. De 22 a 6 de la mañana y a la madrugada aparecen pescadores acá a simple vista. No necesito ser policía ni pedirle nada, que a simple vista se nota que están totalmente ilegales. Por algo es que vienen acá, seguramente hasta tengan un comercio o algo, porque no puede ser que sea tanto, ¿eh? Ay, sí, vienen. Y ya te digo, de forma ilegal, porque ya te digo, carros totalmente clandestinos, vehículos que ya te das cuenta que no pasan la BTV ni a palo, más de 6, 7 personas adentro del vehículo, alcoholizado. Por eso andan de madrugada. Poquito control desde el camino hasta acá, porque todos vienen de acá al lado. Y poquito control por lo visto acá también. Aún estando tanto tiempo en el río, tampoco el control ahí pareciera. Bueno, vamos a poner una musiquita y después ya nos metemos bien de lleno en Roque Pérez un rato. Bueno, bueno. Y lo, la que tiraste por ahí, el tema de la contaminación, vamos a hablar un poco más sobre eso. Bueno. Ponemos una musiquita, Martín. Estamos entonces, estamos en el ojo, en la cerradura, estamos con el amigo Albano Iparraguirre, y ahora vamos a conversar sobre Roque Pérez, vamos a conversar sobre el tema que lo tiró ahí Albano la pasada, el tema de la contaminación, que es un problemón, que es como, viste, los tipos que no le dan bolilla a las enfermedades. Por ejemplo, el tipo es diabético y sigue tomando y sigue comiendo con azúcar, y no pasa nada, el médico exagera, no pasa nada, está todo tranquilo. Con referencia a la polución, a la los valores que han aparecido tan alarmantes, arsénico esto, qué sé yo, qué sé cuánto, la contaminación, ¿cómo es eso? ¿Vos anduviste un poco con ese tema? Sí, muy por arriba, de hecho ahora este último tiempo me alejé bastante, pero lo había empezado a estudiar y a analizar y a preguntar un poco con la gente más grande también de Roque Pérez. Y sí, lo que se veía, ahora ya llegaron resultados, lo que se sospechaba, ahora ya llegaron resultados y se ve. Que está. Pero la gente, ¿vos decís que la gente toma conciencia real de eso? ¿O es la que, nah, exagera, no pasa nada? No sé si lo dicen, sí, tal vez lo entienden, lo saben, pero no lo comprenden. Miran para otro lado. No lo comprenden, claro. Por eso hay viene Teresita Juárez a cantar y van 100.000 roqueperenses a verla. Y hay una asamblea por el agua contaminada. Van 10. Y van 10. Sí van. Entonces, para, ¿me entendés que yo te decía hoy meterse en política? ¿Para qué? No, un poco. Yo no quiero, no tengo tiempo. Y bueno, sí, un poco eso. Vos sabés que en un momento hubo una textil acá en Roque Pérez, cuando ni era Roque Pérez, era Saladillo todavía. Y querían lavar las telas y tiraban el agua en el medio acá de la ciudad, que en aquel momento eran muy pocas casas. No me animo ahora a decirte la ubicación, ¿no? Porque tengo miedo de errarle. Pero lo que le exigió ahí el Estado, Saladillo, fue hacer un canal hasta el río. Si no, tenía que cerrar. Fuente de trabajo única. Tuvo que cerrar. Tenemos en la historia ahí un registro. Después, en contaminación consciente, cuando estaba la usina acá en Roque Pérez, que es donde estuvo Telefónica después y demás. Sí, sí. Estaban los tanques de gasoil bajo tierra, y de un momento para el otro empezó a consumir el motor. Mira. Mucho combustible. Lo revisaban de acá para allá, se terminaron dando cuenta que estaba pinchado. Contaminó las napas, supuestamente algunos vecinos grandes dicen que le acercaban un encendedor a la canilla y hacía llama. Entonces, de ahí viene semejante obra como es el tanque del agua, que para lo que era Roque Pérez en aquel momento era una obra muy grande. Lo hicieron y mandaron fondos por el lecho, por la cuestión de contaminación que era. Desde ese punto, creo que eran 5 cuadras a la redonda, no se podía consumir toda agua de pozo. Ahí empiezan el tanque del agua, que llevó varios años terminarlo. Falleció, de hecho, un empleado y todo ahí. Y ahí se empieza a derramar un poco la red potable. A lo largo del tiempo se fue desparramando cada vez más. Todavía falta, creo que está en un 60% más o menos de Roque Pérez el agua potable. Curiosamente, donde no hay agua potable, donde más los pozos contaminados están. O sea que tenemos un montón de gente de Roque Pérez que está comprando agua envasada porque ni siquiera puede tomarla del pozo que hizo en su terreno. ¿Y qué zona de Roque Pérez? Peladero. ¿A toda aquella zona? Sí, no se puede tomar el agua. Y ahí donde no hay agua corriente, por ejemplo. Cosas curiosas, ¿no? Sí. Y hoy en día, bueno, nos encontramos con estos resultados que han llegado y que ya se sospechaba. Y yo ya, que ni siquiera el agua corriente está... No, y hay otros resultados que... posibilidad de tomar. En forma extraoficial, que hablan de que hay bombas nucleares en ese tema en Roque Pérez. Nucleares, termonucleares, para ser más precisos. Termonucleares en cuanto a la disolución de la contaminación, ¿no? Porque era, alguna vez alguien me explicó que el tema de la contaminación, agarrar un vaso con contaminado. Bueno, ¿cómo mido esa contaminación? ¿Cuánto tarda en diluirse? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Diez años? Bueno, dicen que hay sectores de Roque Pérez que van a tardar entre 100 y 200 años en el caso de que se parara la contaminación, cosa que estamos lejísimos de que suceda. Si la contaminación se parara hoy, hay sectores de Roque Pérez que se recuperarían recién dentro de 150 o 200 años. Bomba termonuclear. Pero, como decíamos fuera de micrófono recién, ¿no? Damos trabajo. Sí, y pues, probablemente haya focos de contaminación importantes y se han intentado corregir algunos, por ejemplo, el traspaso del basurero, porque va de un lado a otro. Eso es porque contaminan las napas que están abajo. El agua corre abajo de los pozos que bombeamos. Para que la gente tome un poco de dimensión, del acceso de alto a Beguerí, más o menos, en esa orientación. El basurero estaba allá, con lo cual iba todo para abajo, contaminaba y lo tomábamos nosotros. Claro. Se pasa para el otro lado, por eso va para aquel lado. Por eso la planta de cloaca está de aquel lado. Uh-huh. Y por eso el cementerio quedó al revés. Lo que pasa es que, claro, ya es inmudable. Ya es demasiado. ¿No? Ya es demasiado. Probablemente esos cálculos que se han hecho en algún momento no han tenido el mismo valor para algunos que para otros. Entiendo. Administración Ciaini. ¿Cómo la veo? ¿Cómo la veo? La verdad que está, veo que está cumpliendo con sus ideas, con su ideología, vamos a ponerle. Debe estar satisfecho seguramente, porque si no estaría haciendo más o hablando con más gente. Yo lo veo medio complicado, pero no hacia INI puntualmente, que de hecho le mando un saludo, está todo genial, no tengo problema con nadie. En general siempre los gobiernos estuvieron medio como desorientados, imponiendo ideologías, defendiendo lugares y no haciendo lo que realmente tienen que hacer, que ni siquiera te diría que es inventar nada, simplemente hacer lo que está escrito. Y, a ver, profundiza eso. Por ejemplo, que esté fundido el municipio y no sé si no se quiere reconocer, o por lo menos se actúa como si no lo estuviera, gastando plata en cosas que no son de importancia. Por ejemplo. Y está fundido por el hecho de que... ¿En qué cosas que no son importantes gasta el municipio? Pintar una luz. Desde esa pavada, voy a decir, bueno, si vale 2 pesos, bueno, pero cuando está fundido y hay gente sufriendo y con necesidades, 2 pesos es un montón. A cosas mucho más importantes. Venga la plata de afuera, de no venga, lo que sea. Hay gastos directos e indirectos siempre en todas O sea, vos lo que me decís es una cuestión de prioridades. Sin duda, porque estamos mal. Y no porque sea pesimista de Roque Pérez. En general el mundo está complicado. Los recursos son escasos, entonces tenemos que ser totalmente prolijo en el sentido, pero que además está fundido y es notorio. ¿Por qué? Porque si no, estarían pagando sueldos irrisorios porque sí, porque son malvados, porque son Satán en la tierra. Me parece que no, evidentemente, porque están fundidos. Si no lo quieren reconocer, y bueno, entonces serán malvados y lo dirán indirectamente. Pero es por ahí. A ver, tipo ping-pong, el hospital. La verdad que de salud no entiendo mucho, pero... y creo que hay muchísimas cosas que no podés obviar, más que intentar, pero no es una cuestión de Roque Pérez, es una cuestión ya de a nivel país, de tratar de enfocarse un poco más a lo que es salud y no enfermedad. Porque cuando una persona llega al hospital o a tratarse, ya está enferma. Entonces vamos a tratar de mejorar la salud. ¿Cómo vamos a mejorar la salud? Con deporte, comiendo sano y estando un poco más tranquilo. Claro, y eso también... No deberíamos de festejar que se atiende cada vez a más gente. Los números de salud monstruosos son decir que se atiende a más gente. Lo mismo... No, por favor. El kirchnerismo, por ejemplo, hace una bandera de la... de la asignación universal por hijo o asistencialismo en general, eso es una foto, o sea, yo tengo que socorrer en el momento, pero eso no puede prolongarse en el tiempo, no se puede ser eternamente asistencialista. Eso es lo que mencionaba yo hoy, en otras palabras, que tal vez no se entendió, que era eso, ¿no? Pero bueno, a veces dicho solo, aislado, hasta te pueden tildar de maldito, de facho. Corazón de piedra. De facho. Sí, sí. Che, y el tema este de que se habla, de que supuestamente muy pronto, qué sé yo, qué sé cuánto, terapia intensiva. La verdad desconozco, lo que sí, es notorio, de vuelta lo mismo, si una enfermera que tiene el horario de 6 horas está cobrando 300 y pico, 400, seguir hablando de más cosas es medio raro. Me parece que en realidad lo que debería haber primero es una correcta administración, tratar de llevar los números y tener los números en orden, y a partir de ahí sí, en todo caso, ver a dónde vamos o para qué dirección estamos. Vos laburás allá en la estación de servicio y a la noche estás de noche. Sí. ¿Segura de noche vos, no? Sí, hasta las 6 de la mañana. O sea que ves todo el movimiento. Vos es la noche de Roque Pérez. Y la noche de Roque Pérez, llámese chicos y llámese lamentablemente, ya sabes qué, la droga. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está la droga? ¿Cómo está la seguridad en general? La verdad no me animo a tirarte un número porque si bien acá trabajo de noche, pero está gravísima. Sí, pero no la vivo al 100 porque obviamente como estoy trabajando... No, está cerca de un boliche o del boliche. Sí, sí, lo que pasa es que no está funcionando casi mucho ahora. Lo que sí, ¿y cuándo funcionaba? Nunca en Roque Pérez estuvo en simultáneo tantos bares abiertos, ¿no? Así que con lo cual ahí hay unos números que no combinan con cifras que tienen otras personas. Y uno, ¿qué significa eso? Uno lo primero que recorta es la cocina, el salir, el no, esas cuestiones que... Y sin embargo vemos lo contrario. Y no lo digo yo. Pueden salir a pegar una vuelta y lo bueno. Sí. Están funcionando los bares, si no, no estarían. Bueno, lo que pasa, vos sabés que esa es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no? Situaciones muy difíciles y sin embargo, no solo con este gobierno, gobiernos anteriores también, de todos los gobiernos anteriores, sí. El kirchnerismo, Macri, etcétera. Vos decís, pero ¿cómo? No alcanza la comida y vas a las parrillas, están todas llenas, y salís los domingos. Bueno, hay muchas explicaciones sobre eso. Algunos dicen que tiene que ver también con el desasosiego de la gente, que a la gente no le importa nada, ya no está la concepción del ahorro, y que bueno, que salga Pato Gallareta, yo vivo el hoy. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, yo creo que las voluntades personales... No, pero ¿estás de acuerdo con esa explicación? No, bueno, por eso te digo, las voluntades personales pueden variar de un momento a otro, lo que sí, en todo caso, tiene responsabilidad es el gobierno que las permita o no. A ver, ¿qué explica? Haciendo cumplir la ley. Por ejemplo, la BTV no se pide en Roque Pérez, por decir un caso, un ejemplo. ¿Y quién inventó eso? Que la gente esté informal. Sin embargo, puede haber otro gobierno que exija lo que la ley impone, no lo que Pepe pide, lo que la ley impone, que es que tengamos seguro, BTV, carné, ¿no? Para poder transitar. Pero tenemos que decir, bueno, si en una cultura se pide eso, como un país X, donde se pide todo, ¿sabes y que qué es normal pasa, eso? Albano, mira. Hay un tipo de cultura. Digo esto, voy a no a responder, pero sobre lo que vos estás planteando. El problema no es las cosas lo que valen. El problema es lo que ganás. Y además vuelvo, como no sé si lo dijimos al aire o cuando estaba Los problemáticos no andan en 504 desarmados, ¿eh? Ni en dunitas reconstruidos, ni en Renault 9 despintados. Andan en Ventos, en Passat, en Toyotas, en Focus. ¿Sí? Y la ley acá se dedica a los Peugeot 504 desarmados, y los que hacen los desastres son los otros. Puede ser, es probable. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés desigualdad ante la ley, ¿qué empieza a pasar? Que podés empezar a usar la ley como un arma, con el que querés sí, con el que querés no. Y la verdad que no es así. Eso es lo peor que puede hacer. No debería, porque además estás destruyendo lo más importante, ¿no? Que el acuerdo social que tenemos todos de que no paremos en línea amarilla. ¿Para qué? Para que podamos doblar como corresponde. Uh-huh. Ahora, si vos ves que uno para en amarillo, en línea amarilla, y nadie le dijo nada, ¿por qué no voy a parar yo? Claro, voy a decir, pero yo no soy tan idiota de parar a mitad de cuadra y caminar, yo paro en la esquina en la próxima. ¿Y cuál es que ahí donde entra el arma como espada, no? De decir, ah, bueno, yo que tengo el poder de castigarlo porque paro mal, a él no lo voy a castigar porque es mío, porque sigue mi ideología, que es el peligro de que haya una ideología en un gobierno, y a él sí lo voy a, y a él no lo voy, y a él sí lo voy a castigar porque es de una ideología contraria. Pero este gobierno tiene más ideología que ninguno. No sé este gobierno bien qué es lo que hará y lo que no hará. Pero si vos hablas de ideología, este tiene, es más, no vos, pero yo soy un inmundo. Yo soy una miserable rata asquerosa. Sí, no sé si porque hablo, por ejemplo, sí, de la justicia social, que es una miserabilidad asquerosa. Sí. Yo te hablo en general, no sé si acá en Roque Pérez. No, hablo de acá, no hablo. Que de hecho acá en Roque no Pérez, hablo de acá de Roque Pérez. Sí. Y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo están los pibes? ¿En cuanto qué? En cuanto a estas ideas que bajan, de que yo me salvo solo, de que si vos te pasa algo ahí caes, yo te paso por arriba. ¿Cómo están los pibes? La verdad, mira, yo ya estoy con 35 pisando los 36. Bueno, pero y yo lo veo medio que complicado a ver, ¿por qué? Y para mí los 20 míos, en mi caso, no son los mismos que los 20 de ahora. Y los 20 tuyos no son los mismos que los 20 míos, que seguramente ahora me está viendo probablemente equivocado, ¿no? En base a la edad que vos tenías. Son culturas distintas, el mundo va cambiando continuamente, por eso las cosas fijas a veces no funcionan. Y yo lo veo así, tal vez sí tienen muchísimas más herramientas, pero no sé si las están utilizando. Pero para lo posible, ¿no? Esto que yo te decía, que se baja del hiperindividualismo, sin ninguna concepción de comunidad, ni sin ninguna concepción de solidaridad, yo me salvo yo. Y a vos lo que te pase no me importa. No lo sé, la verdad no lo sé. ¿Qué puede pasar ahí? Además, yo no comprendo ninguna cosa que no sea, que no tenga que ver conmigo. La verdad no sé cómo puede pensar en general el joven Roque Pérez en ese sentido. Si te hablo ahí, la verdad que tenía. ¿Y la droga cómo está con sí, el joven Roque Pérez? Sí, ya te digo. Tienen la biblioteca Alejandría en el bolsillo. Si no la quieren usar y prefieren verse el ombligo, probablemente editado. Sí, y bueno, sí. No soy quien tampoco para decirle para dónde tienen que ir, pero está en la elección de ellos, que ellos quieran hacerlo. Bueno, pero a ver, pero yo no necesito poner el dedo en el fuego para ver si quema. Yo ya vi que quema, no necesito hacer la experiencia yo. Un hombre inteligente es el que utiliza las experiencias de los demás en beneficio propio. Eso no se da. Por lo visto. Bueno, ¿y seguridad cómo está? Siempre estamos hablando de la gestión Ciaini, La gestión Ciaini, bueno, pero gestión Ciaini de seguridad, gestión Ciaini Bueno, ya me dijiste que el hospital está... Yo lo veo medio también en general, que es una cuestión ya de años y años y años, Roque Pérez, por lo menos los que yo tengo memoria. A veces suelen resultar alarmantes, algunos casos casi que aislados, y se le echa la culpa al gobierno de algo que a veces no la tiene, porque si viene mañana una persona y me roba a mí, en mi casa, tipos armados y me encierran, y fue un caso aislado. Ahora, si mañana pasa de nuevo, pasado de nuevo, y hay dos o tres por día donde hay un patrón, ahí sí yo puedo llegar a culpar a alguien de lo que está pasando. Pero un caso aislado, no sé si es culpable en realidad una persona que no tiene las herramientas para poder solucionarlo. Después, más en cuanto a lo local, a lo tradicional, sobre la función de la policía, es medio peliagudo, podríamos estar charlando horas, pero porque ya es a nivel país también, de cómo funciona, cómo no funciona, si están haciendo o no el deber policial o no, y demás. En Roque Pérez yo he visto los últimos años, y principalmente de parte tal vez de las motos, que no se respeta para nada. Yo ya lo he contado. Ahora ya directamente tampoco la patrulla. Ahora lo están haciendo menos, la verdad que debo reconocerlo, o no lo están haciendo. Tener un casco te habilita para hacer cualquier cosa. ¿Vos sabés lo que hacían allá? Viste que la calle mía es la última y es una pista. Sí. Bueno, se ponía uno de acá, así, y otro de acá. Sí. A, no sé, a 80, 90, sí. 100. Sí. Así, donde se tocó. Claro, y en Roque Pérez, y que no va en contra de los chicos, de hecho los atiendo todas las noches los chicos, no son ellos el problema es una cultura que permitió esto y que lamentablemente generó algunos sujetos en la sociedad que lo único que por lo visto tienen en la cabeza es levantarse para pegar una vuelta y acostarse de haber venido a pegar vuelta. Eso es tristísimo. No soy duro, es una realidad y para mí es muy triste y espero que cambie en algún momento. Pero vos fíjate que, sin embargo, la ley acá, la aplicación de la ley por medio de la policía, en los inspectores de tránsito, es exigir el casco. Eso, esa lucha eterna, que es un mito en realidad, de que pareciera que los problemas del tránsito es que no usen casco. Y la verdad que nada que ver. Porque vos salís un día, un sábado a las 7 de la tarde y chocás casi 7 veces por cuadra. ¿Sí? Entonces pareciera que se soluciona el tránsito si los chicos usan casco. Error, nada que ver. De hecho, si yo permitiría que una de las normas no se cumpla, sería que usen o no el casco. ¿Por qué? Sería muy penoso, ¿no? Porque evidentemente si chocan, se pierde esa persona, así sea yo. Pero me embromaría a mí mismo y no le estaría partiendo el alma a ningún otro. ¿Sí? Pareciera que en Roque Pérez lo que se satisface ese sistema, como que usen casco y después que anden como quieran, con las motos como quieran, rompiéndole y partiendo la vida del alma a todo el mundo, sin ningún pero papel, sin seguro, pero con casco. ¿No sería más gratificante que sea al revés? Que sea todo, por supuesto, pero lo pongo a modo ejemplo para que se entienda la idea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Usen casco, por favor, ¿no? Pero debería de ser todo, ¿no? Es como que de vuelta, es... tapo acá, tapo allá, pintemos acá, y es una máscara, ¿no? Sí, y otra pregunta que te quiero hacer ahora que estoy pensando. Tus últimas participaciones en política estuvieron cerca de Juancho. Sí. ¿Cómo lo ves a Juancho ahora? ¿Vuelve? ¿Tiene posibilidades? ¿No? Y ahora va a entrar el consejo. Sí. Yo estuve... ¿Seguís en contacto con él? Sí, pero sí, sí. Con todo el mundo, ¿no? Tengo... La verdad que, por suerte... Bueno, pero vos eras parte de no del proyecto político de Juancho. Yo siempre los ayudé. ¿Lo seguís siendo? Sí, yo no estuve en ningún puesto en nunca. Uh-huh. Ni con miras a un puesto tampoco, de hecho. Lo podemos decir adelante de él, que siempre dije que no... pero siempre los ayudé y siempre los apoyé. ¿Por qué? Porque es la idea más próxima a lo que vos crees. Claro, a mi pensamiento. La mayoría de la gente en esta última elección no lo vio tanto así, sí, un gran porcentaje, pero digo mayoría, ¿por qué? Porque en realidad, si sumamos todos los votos del otro candidato... Nos íbamos a ir y no íbamos a hablar de la elección, porque me tiraste ahí alguna puntita. ¿Qué conclusión sacaste de la elección? De la elección de las siete listas. De la elección de las siete listas, la verdad, medio que sorpresivo, porque... ¿Cómo estarías si fueras Ciaini con los resultados? ¿Estarías contento, festejando o preocupado? ¿Y cómo estarías si fueras Juancho? ¿Contento o preocupado? Yo creo que cualquiera de los dos estaría contento, porque si yo hoy, Albani Parraguirre, se presenta a una elección, creo que no sacaría ni 300 votos. Así que los felicito a los dos. Lo que sí, obviamente uno tiene una expectativa, una mira de poder encantar al votante, vamos a decirlo de alguna manera, no quiero decir que le estén mintiendo, pero encantar o incentivar para que crean en esa alternativa, y que probablemente no pasó. O sea, deben estar contentos, pero no tanto, evidentemente. Diferencias muy exiguas, ¿no? Sí, bueno, Ciaini fue el que más diferencia tuvo con respecto a la elección anterior. Está el patrón este que se dice que las legislativas son distintas a las ejecutivas y demás, pero bueno, la intención de voto en cada votante se pierde al momento de contar cada uno. Todos valen uno. Todos valen uno. Los demócratas de los números a veces dicen eso, ¿no? Que el 51% no te hace al 100 y el 49% no te hace al 0. Esa es buena también, ¿eh? No. Te la tomo. Así que tener 51 no es tener 100 y tener debería, 49 no es tener 0. Claro, y se debería tener en cuenta, porque hay otra cosa que entusiasma, de nuevo, yo te digo, de... que ninguno está dispuesto de nuevo a dejar un poquito de ello para intentar gobernar de la mejor manera y de lo que está precisando Roque Pérez, me parece, que es gobernar de una vez en coalición. Somos chicos, nos conocemos, bueno, todos. Pero el que gana te dice, ¿por qué no usan lo mejor de cada uno? Yo gané, no, pero ¿no? Yo gané, la gente me votó. Claro, y no pasa. Yo gané, vos perdiste. ¿Y sabés qué refuerza eso? Que no quieran gobernar en coalición, que no quieran conversar. Refuerza que quieren imponer un tipo de ideología. Y refuerzan que son una especie de infanticidio donde quieren ganarle al otro, usando el pueblo. Y de vuelta lo veo como tristísimo, no estoy criticando ni uno ni otro, hablo en general, creo que es eso, un poco empezar, bueno, a volver tipo te a puede debatir decir, ideas, ¿no? De los tipos te puedo decir, a mí la gente me eligió que ganó, ¿no? O sea, quien fuere. Sí. A mí la gente me eligió para que yo gobierne. Correcto, ¿y sabés qué es lo exitoso del sistema democrático que tenemos? Y del sistema de gobierno que tenemos. Que si los 12 concejales levantan la mano para que se den bananas en las esquinas, tengas un sistema por el otro lado que no te permita hacerlo, por más de que todos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque a vos te están eligiendo, ¿sí?, como ejecutivo, para ejecutar, no para decidir. A rasgos generales, los que deciden son los legislativos, en todo caso. Entonces, la verdad que hasta podría ser por sorteo. Por eso no me importa, bueno, mucho, ¿no? O sea, que esté Ciaini, que esté Juancho, puedo... los que sean. Que sea por sorteo, el caso extremo. Quiero que el que llegue cumpla lo que tiene que hacer. ¿Puedo agarrar el látigo y ¿sí? pegarte? Es una cosa contradictoria lo que decías de Milei. A ver. Si hay un gobierno hasta acá que se ha gobernado, que ha gobernado con los vetos, desconociendo al poder legislativo, ha sido Javier Milei. Sí, ha vetado, como han vetado un montón de presidentes anteriormente, sí. Y tienen el poder. No está inventando algo. Tiene el poder de vetar. No está inventando algo, ¿no? A eso es lo que yo voy. En todo caso, se tendrá que reformar y que no puedan vetar. Pero ya no es un problema de él. Me parece que es por ahí. No importa qué tipo vete, por ejemplo... La discapacidad, el garra, todo eso. Independientemente del poder, después probablemente sí podemos discutir un tema principal, con lo poquito que sé, porque no miro noticieros, vos sabés bien. Pero sí, yo lo que he visto en cuanto a discapacidad, lo único que sé es lo que pasaba antes, más que ahora, porque ahora la verdad que vengo con 2 años. Contame a que a estás Mul, a Basil, antes de que Basil. Terminemos, contame que me lo contabas fuera de micrófono, pero contalo para que la gente te sepa. Estás dedicado, estás haciendo deporte, pero un deporte no tradicional. Sí. Contá. Son competencias híbridas, donde se mezcla el running, correr, con ejercicios de fuerza, lo que sería un poco crossfit o de gimnasio. Claro, porque si o vos corres o vas al gimnasio, pero en este caso son las dos cosas juntas. O al gimnasio y no corres, y en esta cosa son las dos cosas juntas. Claro. Yo hago principalmente por una cuestión de salud. Y es eso, son 8 estaciones de fuerza, pero antes de cada estación de fuerza tenés que correr 1 kilómetro. Se puede hacer en pareja y todo. De hecho, aliento a todos los chicos y a todas las personas grandes, porque es ilimitado en edad. Se puede hacer en parejas mixtas, en parejas femeninas, masculinas. Sí, sí, mixtas como sea. Sí. Incentivo a todos los de Roque Pérez que quieran hacerlo. Y se comunican conmigo y los oriento en lo que pueda. Sí, y lo hiciste y te sorprendiste. Fuimos a probar a ver qué onda con una amiga y nos sorprendimos porque pudimos hacer mucho más de lo que creíamos, así que nos estamos preparando para la siguiente y intentar ver si podemos. ¿De dónde competidores de todos lados? De todos lados, de hecho habían venido en aquel momento de Uruguay, de Chile. Ah, sí, mira. Sí. Sí, es en Buenos Aires esto. Ajá. Y está genial, está genial. Yo siempre, de hecho, pensé en algo así, pero bueno, lógicamente no tengo los medios ni la capacidad para hacerlo, pero lo encontré y me llamó de lleno. Un poco lo que vos decías cuando hablábamos de Roque Pérez, cuando hablábamos de los chicos, cuando hablábamos de la droga. Todo lo que pueda sacar a los pibes de la calle es válido. A algunos les gusta el deporte, a otros les gustará la tecnología, a otros les gustará la música, a otros, por ejemplo, como yo, nos gusta la radio. Claro. No la radio, esta radio, la radioafición. Sí. Pero el objetivo es sacar a los chicos porque la calle está cada vez más terrorífica. Y es el cambio, porque es una cuestión mental. Si yo tengo espacio libre y tiempo libre, puede salir cualquier cosa. Ahora, si lo tengo ocupado con distintas cosas, que no precisamente tiene que ser el deporte, hay un mito también de que el deporte saca. No, cualquier cosa saca. Claro. El deporte es lo mejor. Claro. Pero sí, bueno, vinieron los chicos que creo que no les quedó metal ahí en la competencia, que fueron los chicos de kickboxing. Ah, sí, sí. Se trajeron toda la medalla de oro. Sí, sí, creo que hicieron más ruido en deporte que varios gobiernos juntos. Bueno, ¿cómo lo pasaste? Espectacular, de 10. ¿De 10? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahora porque siempre charlamos, debatimos y estamos abiertos a ideas, con respeto, como tiene que ser. Por supuesto, por supuesto. Sí. Ahora, antes de despedirnos, hacete el discurso final. Porque van a ver, porque yo les prometo. A ver, dale que la gente te escuche. No, político no soy, ni quiero hacer política por un tiempo, así que... ¿Por un tiempo o definitivamente? No, por un tiempo hoy me parece que largo. Ojalá que sea cuanto antes y soy útil. Porque yo no soy tampoco una persona que me la creo de nada, ni nada. Porque ahora muchos se creen imprescindibles, ¿viste? Ni tampoco tengo... Claro, yo no tengo la ahora, razón. También hay una cosa. O sea, si por ejemplo no te ponen a vos y traen a Maradona, vos decís, igual. No te ponen a vos y traen a Messi. Claro. Bueno. Claro. No te ponen a vos y traen a Cristiano Ronaldo. Claro. Bueno, ahora, si no te ponen a vos y ponen un parásito muy importante, ahí te hace cosquilla. Claro. ¿Quién defiende más la verdad contra Messi? Messi. Y yo lo tengo que reconocer y lo puedo apoyar en lo que necesito. Pero lo que quiero decir es que el tema también es la línea de corte. Claro, ¿no? Porque si viene un parásito, como vos decías, ¿y quién tiene más razón? Yo. Y, bueno, y eso, bueno. Y ni siquiera es por imponerse tampoco, que es lo que debería de pasar un poco. Pero los parásitos, como vos decís, tienen armas que uno no acepta por una cuestión de principio, ¿viste? Las grandes armas del sí son sí Carlitos, sí, claro, sí Fernando, sí Esteban, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, vos sabés que lo hemos hablado muchas veces. Y eso veces. Es lo que yo te mencionaba. Los aplausos son embriagantes. Sí. Cuando te dicen, ahora que te miro bien, Albano, tenés los ojos celestes vos, y tenés una cabellera de la gran Dios. Sí, y sos alto. Y sos alto, y tenés una cabellera rubia. Claro. ¡No lo había visto! Sí. Y por eso te mencionaba hoy de que llegan al poder y se mantienen en el poder en base a principalmente una ideología y una especie de infanticidio queriendo competir con el otro. Pues es que esto solo y ya no nos vamos. Yo entiendo la acepción que le das a la palabra ideología. Yo creo, y miro la ideología desde otro punto, yo creo en las ideologías. Y creo, es más, creo que el mundo se va a salvar por las ideologías. Porque la ideología, por lo menos, te pinta como sos. Un comunista, yo prefiero un comunista real que un comunista transmutado. O sea, un comunista en la práctica, que ya me dice previamente que es comunista, a un tipo que no me habla de las ideologías y después me sale con un martes 13. Hay mil casos. Claro. Por mil eso, casos. Sí. Pero por eso yo te digo en ideología en cuanto a imposición de pensamiento. El problema es que haces con la contra, claro. Entonces, pero por eso te digo que tendría que estar adelante. Bueno, yo te lo acepto. ¿Qué es la verdad? Es infinita en detalle. Nosotros los peronistas, como ya lo he dicho muchas veces, hemos cometido muchísimos errores con referencia a eso. Claro. Nosotros le enseñamos en su momento, está bien que estaba toda la coyuntura, el momento y, viste, nunca se debe estudiar ninguna cuestión social ni política fuera de la coyuntura. Pero nosotros le enseñábamos a los pibes, antes de decir papá y mamá, viva Perón. Y eso era un error. Fue un error porque eso le dio de comer a los albatros. No había ninguna necesidad de hacer eso. Pero bueno, lo que te dije, los aplausos son embriagantes. Sí. Las cosas que pasan, te repito, que vengan y las niñas te aplaudan y los amigos te digan, como te dije antes, que tenés los ojos celestes, sí, y que tenés una cabellera frondosa, sí, y rubia, y tanto te lo dicen, y tanto te lo dicen, y tanto te lo dicen, que vos comenzás a creértelo. Es lo mismo que pasa con las redes sociales. Vos, por ejemplo, en el TikTok y aún en el Facebook, los tipos van... ¿cómo se llama eso? Anagramas, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, van viendo lo que vos ves. Entonces, se te va formando una historia que es paralela. Entonces, vos, por ejemplo, suponete, vos sos de este gobierno, ¿no? Y las cosas que te empiezan a aparecer en Facebook son todas a favor. Entonces vos decís, este gobierno va bárbaro. O al contrario, sos de la contra. Y las cosas que te empiezan a aparecer son todas de la contra. Si este gobierno se va a la miércoles, sí, sí, no lo quiere nadie. Y en realidad te forman ambos, te van formando microclimas alejados, claro, de la realidad. El Big Data. Ese es el tema. Sí, tal cual. Pero bueno, es eso. Y si encima a eso le sumamos que uno es cerrado... Es un combo explosivo. Sí, explosivo. Gracias, Albano. Bueno, ya nos vamos a encontrar más adelante. Dale, no, así que va a ser difícil encontrar Albano y Iparraguirre candidato. Tremendamente difícil. Ojalá que no. De hecho, mirá, no es que yo sea pesimista, porque ya te digo, para la elección anterior esta, yo salí en un medio de forma pública en redes sociales con una especie de carta dirigiéndome a la sociedad, instituciones y partidos políticos, a llamar a la unidad, a hacer las cosas en serio, a hacer la verdad. La verdad se defiende sola. Se va acompañada de la Constitución Nacional, ordenanzas locales, ya está. Llévate tu ideología en una bolsita y úsala en tu casa. Pero acá y a partir de ahora, lo que tiene que empezar a resurgir y a funcionar son prioridades en base de la verdad, que es infinita en detalles. Perdón, el 14 bis, ¿cuándo lo van a respetar? ¿Viste? Como un montón, que no. No, pero el 14 bis, los derechos, que tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a un trabajo, lo dice la Constitución, ¿sí? ¿Cuándo lo van a respetar? ¿Viste? Eso fue lo que pasó cuando pasan del derecho a cosas de sería de negativo a positivo. Entonces, cuando era negativo, a vos no te obligaba a hacer nada, por eso es negativo, suena medio raro, chocante primero, pero en realidad que era que vos tenías derecho a un trabajo. No, vos tenías derecho a trabajar, perdón. No le exigía nada a los demás. ¿Sí? Vos tenías derecho a trabajar. Después pasa a positivo, donde ahora tenés derecho a un trabajo. Y ahí sí ya exige a los demás que tengan que hacer algo. Porque tenés derecho al trabajo ahora, no a trabajar. Uh-huh. Donde deja de estar entonces en cuestión quién pone y cómo se va a recibir, es donde entra otro problema. Y si no tenés... O sea, que vos decís que es un problema constitucional mal redactado. No sé si mal redactado. Tal vez estaría buenísimo, pero si tenés una fuente para poder hacerlo. Por eso es que algunos políticos lo mencionan bien. Si vos querés dar, yo también. ¿De dónde lo sacamos? No quiero sonar a comunista porque ya sabés, te repito, me atacaban de ser peronista de derecha. Sí. Bueno, pero alguno te podría decir... hay Pérez Compán no puede producir trabajo, por decir uno, ¿no? Sí. Los tipos de allá de la Patagonia, el mismo Lázaro Báez que se choreó tanto, sí, que tiene 20,000+ hectáreas, no puede producir trabajo. Es complicado, por eso todas estas capacidades que tenemos y gente capaz en Roque Pérez, porque todos están peleando por querer definir el destino de Roque Pérez, sería bueno que se junten un día, dejen un poquito del personalismo de lado y entre todos esos cráneos... Pero lo que pasa es que también hay proyectos, ¿no?, que son mejor. Sí, que son encontrados. Vos, por ejemplo, vos me pedís... Bueno, sí, no, capaz que tenés razón, porque yo te iba a decir que yo me siente a negociar con un hombre de la Libertad Avanza. Yo, bueno, tengo... Cristian es mi amigo, por ejemplo, y otros, pero yo pienso diametralmente opuesto a eso. Sí, ¿y quién va a ganar, Gustavo? ¿Querés ganar vos o puede ganar Cristian? ¿Qué significa ganar? Ahí está, a eso voy. Tiene que ganar la verdad. Pero, puede ser parte de los dos. Vos podés tener la verdad o Cristian. Mira. Pero se va a eso. Lástima y cortamos. No, sí, nos estamos yendo a hacer. Pero mira, acá vamos a describir. Acá yo tengo arriba de la mesa uno de estos piecitos que se compran para poner el teléfono. Acá Martín lo usa, por ejemplo, cuando se transmite en Facebook y todo eso. Este coso, ¿ves? Se hace más largo, como lo estoy haciendo ahora. Bueno, vamos a suponer que esto es una montaña, ¿no? Y hay acá un montañés que llegó a la punta. Acá hay otro que está en el medio, tratando, escalando. Sí. Y acá hay otro acá abajo. Son las 6:45 de la mañana. Este de acá dice que es buen día porque ya ve el... Claro. Este de acá ve que está empezando a amanecer. Y para este de acá es de noche. Los tres tienen razón. Los tres dicen la verdad. Claro. ¿Cuál es la verdad? Bueno, eso también está el ejemplo de la mesa y la M. Para mí una M, para vos una W. Bueno. Allá hay un 3 y acá hay una bueno, M. Bueno, ¿entendés lo que digo? Sí. ¿Cuál es la verdad? Ah, bueno, pero mirá que estamos lejísimos para discutir. Bueno. ¿Vos qué harías? ¿Solucionarías? Pero por eso te pregunté en algún momento. Claro. Te pregunté en algún momento qué era la patria. Entonces, yo creo que la verdad es... Sí. La verdad, ¿sabes cuál es? Y creo que no vamos a estar en desacuerdo. Sí. ¿Cómo un gobierno es bueno y cómo un gobierno es malo? El ascenso social. Sí, el general. Ascenso social. Sí. El ascenso social, cuando cada uno, como decís vos, en su lugar y armoniosamente, como decía el general, pero cada uno va pudiendo ascender socialmente. Sí. El ascenso social. Esa es el quiz de la cuestión. No son ni los campos, claro, ni las vacas, ni los edificios. Sí. El ascenso social. Eso es lo que define un buen gobierno y un mal gobierno. Lo que tiene que la verdad se defiende sola. Es infinita en detalles. Y ninguno la tiene. Lo que podemos hacer es encontrarla. No. Por eso se empapa. Ninguno muchas... la tiene o todos tienen una porción de la verdad. Por eso muchas veces en política se empapa de mentira. Y no, claro, te quieren dar detalles. Para justificar. Y no se responden pedidos de informe y demás. Pero bueno. Todos, es esto. Por eso todos, te digo. Y para que se entienda clarísimo y cortito. Vos, en Roque Pérez, por ejemplo, teniendo los problemas que hay económicos y demás, y cuestiones centrales que hay que solucionar, ¿pondrías flores en algún lugar, en algún espacio verde? No. Bueno, pero no es, claro, pero es discutible. Porque vos sos maldito y no te gustan las flores, no. No. Porque evidentemente tenés prioridades. No, pero es discutible. Sí. Es discutible. Por ejemplo, a ver, nos vamos a quedar media hora más, pero rapidísimo. A ver, eso que vos decís es verdad en algún aspecto y discutible en otro. Es verdad que si vos, y voy a llevar agua para mi molino, ¿no? Que si vos en el mismo momento le decís no a la ley de los jubilados, que querían un aumento de 17.000 pesos, le decís no a los discapacitados, le decís no a las universidades públicas, le decís no al Garrahan, e inmediatamente en ese mismo momento decís sí 100 millones de dólares a la CIDE, decís sí a la compra de armamento bélico a Dinamarca, aviones, que entre paréntesis son bastante chatarra lo que se ha comprado. Bueno, eso está equivocado. Ahora, por otro lado, en el peor momento de la guerra, los aliados llevaban actrices o actores a que hicieran sus números frente a los soldados en la guerra. Entonces vos decías, ¿qué es más prioritario? Comprar más armamento para la guerra. Pero ¿qué es lo que pasa? No somos todo maquinaria mental. También tenemos un espíritu, también tenemos un alma. Claro. ¿Entendés? Entonces, es una cuestión de prioridades. Pero es como te dicen, por ejemplo, pero ¿cómo puede ser que un científico no gana nada y Messi gana millones y millones y millones de dólares? Bueno, esto es como comer fideos con dulce de leche. Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí. Messi, no es el problema de Messi, el problema es que no le pagamos al científico como le deberíamos pagar. Sí. Y aunque probablemente el científico a la humanidad le aporte mucho más que Messi. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Y la gente voluntariamente va a darle a cada uno también. Pero bueno, vos fíjate cómo, a modo de ejemplo, por eso que era muy chiquito, estamos de acuerdo, independientemente de la ideología, del pensamiento, de la edad, y si estaba, que lo pongo de ejemplo porque lo pusiste vos, Cristian Michelini, con otra ideología también, iba a estar de acuerdo, muy probablemente también, de que no pongamos Florera, vamos a ocupar esa plata en otras cosas. ¿Quién ganó? Ni vos, ni yo, ni Cristian, ganó la verdad. Uh-huh. Un poco de esto tendríamos que empezar a practicar, me parece. Bueno, pero quiero decir que tomás las flores como esos artistas que iban a los portaaviones a hacer sus cosas en el medio de la guerra. Sí. Alguno te podría decir, y bueno, que el pueblo esté lindo igual. Uh-huh. Y vos me decís, bueno, pero el pueblo está lindo, pero faltan cosas en el hospital. Uh-huh. Sí, pero bueno, no, es fideos con dulce claro, leche. Pero priorizamos una, en eso estamos de acuerdo. Sí, yo creo que sí, claro. Arreglar el tránsito, costo cero. ¿Por qué no se hace? Probablemente decisión política, ¿no? El costo político, perdón. En algún que otro momento, porque si es costo cero, tienen el poder de hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Si es para mejorar la sociedad, potenciar la igualdad. No hacer que algunos avancen la cabeza por sobre otros. No sé si hay otra respuesta más que costo político. No lo hacen por eso. Me parece que no sé, porque si no, ¿por qué no lo hacen? Porque son malditos. Si fuese por costo político, también lo son, ¿no? Porque están evadiendo cosas que tienen que hacer, pero si vos acá traes a cuatro personas de vuelta, de distinta edad de coso, decís, che, a ver, ¿qué tenemos que hacer con el tránsito? Cumplir estas leyes. ¿Qué harías con el tránsito? ¿Cómo hacerlo? Cumplir la ley de tránsito, nada más. Pero la ley de tránsito tiene... Hay otras cosas también que suelen pasar, es que aquí inventamos, por favor no inventen más nada. Hagan cumplir lo que hay, nada más. Y es eso, hacer cumplir la ley de tránsito. Bueno, pero lo que vos decías también hace un ratito, ¿no? Todos sacan el carnet. Esa transmutación entre el pueblo y la ciudad, Bueno, por ejemplo, en la ciudad vos, el tema del tránsito, el tema de los estacionamientos, pero vos en una ciudad tenés estacionamientos, tenés un montón de cosas, que aunque sea pago, que acá no tenés. Claro, bueno, pero se tendrá que modificar en base a... Pero yo no puedo modificar algo y juzgar algo que no estoy cumpliendo. Entonces, querer arreglar, como pasó varias veces ya en el Consejo Deliberante, de acomodar o cambiar cuestiones, como los cambios de calle que hablábamos hoy, cuando el sistema está funcionando malísimamente mal, no mal, es un error fatal, y lo están haciendo concejales y partidos políticos. Entonces, primero, en todo caso, cumplir la ley, que pone a todos por igual y hace funcionar el sistema como corresponde. A partir de ahí, si después yo tengo que toquetear allá, toquetear acá, está bien juzgado en su defecto ahí, en ese sentido. Pero tocar cuando es todo un desastre, me parece un bolazo. Y lo hacen. Y lo hacen, tal cual. Y lo hacen. Bueno, pero la gente aparentemente muy poca boliza todo, ¿no? Claro, todos tienen el carné, porque vos para transitar precisas el carné. Cuando vos sacas el carné, que lo has hecho con tu edad seguramente varias veces, tenés que pasar una prueba. Uh-huh. Así que yo no tengo que explicar nada. ¿Saben cuánto arreglás el tránsito? 38 segundos en un comunicado. A partir de tal día se empieza a cumplir las normas de tránsito, que ya la conocen porque tienen el carnet. Se terminó. Albano querido. Bueno, muchísimas Gustavo, gracias. Nos veremos por la próxima. No, vamos gracias. Ahora a poner la partecita grabada, y en este caso seguimos conversando sobre Zoran Mandani, que es la contracara de Trump, la contracara de Milei, como ya hemos dicho, el ganador de las elecciones en Nueva York, la ciudad más rica del mundo, la ciudad más importante de los Estados Unidos, un hombre que es inmigrante, un hombre que es musulmán, un hombre que es socialista y demócrata. Es un caso individual, o están surgiendo cuestiones parecidas en Europa, en Francia, en Holanda, aparece una corriente exactamente contraria a la corriente dominada por el presidente norteamericano. Bueno, de eso charlamos entonces. Nosotros, si Dios quiere, nos encontramos el próximo fin de semana. Un abrazote grandote, grandote, grandote, y vamos entonces con la partecita grabada. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos terminó el programa, ya nos estamos yendo. Como siempre, y desde luego y desde ya, les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes del otro lado, acompañándonos como lo vienen haciendo en estos 13 años del Ojo en la Cerradura. Y antes de despedirnos, como también hacemos siempre en este pedacito de programa, vamos a seguir hablando, porque es todo un fenómeno que se dio en la ciudad de Nueva York, pero que puede tener implicancias mundiales. Me refiero a el victorioso nuevo alcalde que asumirá justamente en el mes de diciembre de este año, Zoran Mandani. Esta victoria de un musulmán inmigrante y socialista por más del 50% de votos en la ciudad más rica del mundo, en Nueva York, no es simplemente un dato, sino que también puede quedar en la nada, también puede quedar como un dato, pero también puede ser el inicio de otra corriente antagonista a la que hemos visto hasta ahora, encabezada por Donald Trump, que, entre paréntesis, Donald Trump presidió, por decirlo así, una campaña fuertísima en contra de Mandani. calificándolo con todos los epítetos que ustedes puedan imaginar. Trump dijo que era un comunista y Mamdani dijo en un acto casi en el cierre de su campaña que los billonarios, incluyendo al presidente Trump, han invertido muchísimo dinero para que yo no gane esta elección, porque consideran que soy una amenaza existente para ellos. Quiero confesarles algo, dijo Mamdani. Efectivamente, soy una amenaza existencial para los billonarios que quieren comprar nuestra democracia. El gran problema de la sociedad norteamericana son los billonarios que se aprovechan de los trabajadores y que no aseguran que un trabajador que trabaja más de 8 horas, 9, 10 y hasta 12 horas en algunos casos, ni siquiera pueda tener asegurado un sueño reparador. Es realmente una situación de alter ego con nuestro presidente, porque parecieran ser hombres de diferentes mundos puestos en el lugar supuestamente equivocado. Por ejemplo, Javier Milei comenzó a decir que la justicia social era una inmundicia. Esas fueron sus palabras. En el país donde nació y aún sigue subsistiendo con mucha fuerza, a pesar de haber perdido las elecciones últimas, el peronismo. Por otro lado, Mamdani habla o dice lo que yo acabo de contar de los billonarios en el país de los billonarios. Mamdani, por ejemplo, está prometiendo que va a congelar los alquileres, que va a ubicar guarderías gratuitas para que las personas de bajos recursos puedan dejar a sus hijos para ir a trabajar, transportes mucho más baratos o, si se puede, gratuitos, y especialmente esto que voy a decir ahora, más o menos textual. Mamdani decía: el presidente Trump me acusa de izquierdista, me dice que soy un inmigrante. Entre paréntesis, tomen este tema de inmigrante dentro del contexto norteamericano y dentro del contexto norteamericano con la presidencia de Donald Trump. Recuerden ustedes cuánta gente fue deportada: mexicanos, guatemaltecos, gente de África, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, decía Mamdani, me dice que soy inmigrante, sí soy inmigrante. Me dicen que soy musulmán, claro que soy musulmán. Y me dicen que no soy el estándar de la sociedad norteamericana. Bueno, no lo soy. Y lamento por el señor Trump, no voy a arrepentirme de nada de lo que soy. Ese es Zoran Mamdani. Pero no es solamente este tema de Mamdani, porque estas ideas, las ideas enfrentadas, llamémoslas así, que hoy encabezan en el mundo, por un lado, Donald Trump, y aquí en la Argentina, Javier Milei, no es nada nuevo, esto viene desde mucho tiempo atrás. Unos piensan que el mercado es el que regula todo, y en resumidas cuentas, trabajan para fortalecer a los monopolios, porque esto es lo que pasa. Lo que ya hemos hablado tantísimas veces, ¿recuerdan cuando nosotros le decíamos a diferentes invitados que pensaran, por ejemplo, que en un cerrado, ¿no?, con alambre perimetral, por ejemplo, largáramos a un al león hambriento y pusiéramos una cebra en el mismo lugar? ¿Qué era lo que fuera a pasar? Esto, lo que pasa, que el león se come la cebra. Y nosotros decíamos que no podía ser que el único objetivo en su vida de la cebra fuera ni más ni menos que ser el alimento del león. La eterna historia que tiene que ver con una política distributiva medianamente justa. Y las derivaciones, los malos entendidos, de que, por ejemplo, un pobre quiere ser pobre, y de que un pobre es pobre porque es un argán, porque no quiere trabajar. Y esto está tan lejos de la realidad, pero tan lejos de la realidad. Lo que hablamos siempre, ¿no? La teoría del derrame que ha quedado archidemostrado en la historia del hombre que es equivocada y que termina en cuestiones muy peligrosas, que termina en cuestiones de xenofobia, que termina en cuestiones hasta de racismo, como sucedió, por ejemplo, en la Alemania hitleriana. Pero bueno, la historia es saber, como decíamos recién, si esto es un hecho aislado, esta victoria de Soran, llamémoslo así, como lo llaman en Estados Unidos, o en realidad es el inicio de una corriente. Habría indicios de esto último. Por ejemplo, en Holanda, el partido de centro izquierda D66, liderado por Rob Jessen, que se ha declarado abiertamente como gay, ganó en Holanda y ganó por una gran cantidad de votos. En Francia, a la ya famosa Marie Le Pen de la extrema derecha le ha surgido una corriente que cada vez es mayor, liderada por Jean-Luc Michelon, y bueno, se está eclipsando la ultraderecha en el país galo. En América Latina ya es innegable el crecimiento brasileño a cargo de Ignacio Lula da Silva, a tal punto que será en Sudamérica el primer país que tenga el tren bala, un tren que va a circular a más de 350 kilómetros. También en Sudamérica podemos nombrar a la Colombia de Gustavo Petro, a pesar de sus dimes y diretes con el presidente Trump. Publicaciones de revistas especializadas dicen que Colombia tiene una de las marinas mercantes y marinas supuestamente de guerra, buques de guerra más avanzados de la región, a cargo de Gustavo Petro. Y tenemos que hablar, por supuesto, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tiene una altísima popularidad y que, reconocido aún por sus adversarios políticos, está llevando a México como una de las 10 economías más importantes del mundo, tomando en cuenta que está enfrente de los Estados Unidos, ¿no? Y tomando en cuenta que, como decíamos recién, Estados Unidos en este momento está gobernado por Donald Trump. Así que todas estas apariciones en el mundo demuestran y dejan perfectamente claro que lo que dice la extrema derecha, como Trump o como Milei en la Argentina, no es la panacea y no es la única forma de salir adelante en el mundo. La demostración es todos estos personajes que estoy diciendo, pero en especial Mandami, en especial Soran Mandami, que ha llegado al extremo, vuelvo a repetir, no sé si ustedes toman conciencia, pero ha llegado al extremo de, en el país de los millonarios, un hombre que es inmigrante, a pesar de que Trump está echando a los inmigrantes, un hombre que es musulmán, que en la época de Bush había una persecución total hacia los musulmanes por el asunto de la destrucción de las Torres Gemelas y la acusación a la comunidad musulmana, y que para colmo, para cerrar el círculo, es un hombre de izquierda. Impensado. Reitero una vez más, ¿serán hechos individuales en Holanda, en Brasil, en Colombia, en México, en la ciudad de Nueva York? ¿O es una corriente que empieza a aparecer para, no sé, digamos que terminar o cuestionar esta forma de gobernar que hoy aparentemente se está imponiendo en el mundo o se venía imponiendo en el mundo y que tenía como abanderados a los Trump, a los Milei y por qué no también a los Putin? Así que bueno, habrá que ir viendo cuál es la evolución de todo esto. Era eso entonces lo que les quería contar. Nos estamos yendo entonces y ponemos nuestra música final. Thank you. trust in an unknown. Fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. A place I've never been since. Stopped hoping it's enough. Bueno, nos vamos. Agradecidos como siempre, la frasecita de cabecera, copiada a un colega de nivel nacional. Gracias por estar cuando hay que estar, les agradecemos muchísimo. Este ha sido el cuarto programa del mes de noviembre, así que nos queda el del próximo fin de semana, el del 29, y ya después entramos en el último mes del año, los cuatro programas del mes de diciembre, y se termina el ojo en la cerradura 2025, y como siempre decimos, lo que más importante, se termina el año. Gente, les agradecemos muchísimo. Martín va a pasar la repetición de este programa alrededor de las 10 de la mañana del día de mañana, el día domingo, y nosotros nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Gente, abrazo grandote y nos encontramos entonces. Muchísimas gracias.